Hola, soy Andrea Cisterna, vocera del Movimiento Socioambiental Valle del Huasco. Les quiero enviar un cariñoso saludo a la Radio Villa Francia, que siempre está al pie del cañón, entregando información para todas las comunidades y para todo Chile. Información real, información que viene desde los conflictos, desde las coyunturas, y que sigan así. Se agradece el trabajo y la labor que están cumpliendo dentro de nuestra sociedad, ya que hoy en día se oculta mucha información que el Estado quiere ocultar, y ellos están ahí para informar, información verídica, real, desde las coyunturas, desde los territorios, para los pueblos y por los pueblos. Un cariñoso saludo y siga adelante. Tengo fuerza, Radio Villa Francia. Trujarte, romperte, morderte, odiarte. Llévame aquí a mi guarida. Jurao que el mundo aquí es pura vida. Pero si tú atentas en contra de mi vida, quizá una bomba suicida haga. Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará, nuestro rastro invita. Buenos días, aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Recuerda que también puedes escucharnos a través de la aplicación gratuita para dispositivos smartphone llamada TuneIn. Ahí nos buscas, pones Radio Villa Francia y nos puedes encontrar también en esa aplicación, insisto, gratuita para dispositivos smartphone, y también puedes verlo en versión escritorio, en un computador, en un notebook, en una tablet o en lo que quieras. También está esa posibilidad para que ocupes, recuerda, TuneIn, tal como suena, T-U-N-E-I-N, TuneIn, y puedes tener esa aplicación también en tu celular y guardarnos también ahí para que lo puedas escuchar en cualquier momento. Comenzamos de lleno en esta semana de mayo, ya nos fuimos el fin de semana largo. Recordemos que estuvimos hasta el día jueves, por lo menos en términos de matinal. El viernes fue primero de mayo, vamos a estar hablando también respecto a aquello. Y han pasado como varias cosas que es interesante que hoy día las revisemos, más allá de lo que está ocurriendo en estos momentos en La Haya, particularmente en Holanda. Y que tiene que ver básicamente con la discusión respecto a la competencia del mismo tribunal nacional respecto a esta demanda de soberanía que hace Bolivia. Hoy día estamos en un, podríamos decir, prejuicio que tiene que ver básicamente, vuelvo a insistir, en dirimir respecto a la competencia que tiene este tribunal para poder resolver o revisar la causa que está llevando a cabo Bolivia. Esto porque lo que Chile alega, para explicarlo en términos simples, es que el tratado del cual Chile hace gala, que tiene que ver posguerra del Pacífico, que tiene establecido con Bolivia, es anterior a la conformación de este mismo tribunal. Y eso es lo que se está revisando, o por lo menos iniciando ya, que inició hace pocos minutos transmisión desde el Tribunal de La Haya. Pero no solamente el único tema que hay bastantes temas que tienen que ver básicamente con esta discusión que se ha generado respecto a proceso constituyente o asamblea constituyente. Así que es parte de lo que vamos a estar revisando, entre otras informaciones. Por ejemplo, la Universidad Central está en toma. Vamos a ver sus razones, vamos a conversar con ellos. Y un montón de otras informaciones más. Desafortunadamente, por ejemplo, entraron a robar nuevamente en el jardín Mi Mundo Feliz, de acá de Villa Francia. Nos avisaban las tías hace un rato y avisaban desde ya que no compraran algunas cosas que estaban siendo reducidas. Estamos hablando, por ejemplo, de un congelador, de un horno eléctrico, estamos hablando de útiles escolares de niños, estamos hablando que esto es a la cuna y jardín. Oye, disculpa, llegaron. Y que cualquier cosa avisen directamente al jardín Mi Mundo Feliz, que está al terminar la cancha del Triángulo, porque reiteradamente y nuevamente volvieron a robar el jardín ¿otra infantil vez? Mi Mundo Feliz. Está aburrido y la verdad, lo que decían las tías Carabineros, no hace nada. Y de hecho, al parecer ya sabrían, por lo que vecinos habrían identificado también a la persona, que habría sido nuevamente la misma persona la que habría entrado a robar y que ha estado reduciendo las cosas. Así que la llamada primero es a la gente a no comprar cosas que tengan duda. Hay congeladoras, por ejemplo, un horno eléctrico, utensilios, insisto, que tienen que ver con cosas del jardín, que van desde plasticina hasta ese tipo de cosas. Y ya bastante lamentable, nuevamente, el jardín, esa lacuna y jardín, Mi Mundo Feliz de acá de Villa Francia. Y ya están ambos acá día lunes, no está Alfonso, pero está Bolívar. Por lo menos una de la iglesia está presente acá. Y acompaña las Amandis acá, presente. Buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días a todos los auditores de Radio Villa Francia. Recuerde, además, que nos puede llamar, si usted quiere comentar, puede llamarnos al teléfono 022-403-8786. O más fácil para la memoria, 403-8786. A mí me sale más fácil así. A mí también. De hecho, cuando lo dicen de otra manera, me queda embarrar en la cabeza. 403-8786. Sí. Es un teléfono fijo, así que agregué 02-2, 403-8786. Y Bolívar, buenos días. Buenos días, Antonio. Aquí, una vez más, con entusiasmo para poder participar de este matinal. Y lamentablemente escuchando esta noticia de robo en ese jardín Mi Mundo Feliz, uno dice, pero ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Cómo cuidamos lo nuestro? Y ahí tenemos algo de lo más pequeño, indefenso, que se merece todo nuestro cariño y tenemos que lamentar una vez más ahí. Bueno, esperando que todo eso sirva para que podamos saber cuidar lo nuestro entre los vecinos. Y saludando obviamente a todo nuestro auditores que por ahí también invitamos a que puedan participar de la distinta manera de este matinal. Eso es. Lo del jardín es fuerte, y o sea, más allá de que se repite constantemente, que casi que pasa a ser como algo normal. De hecho, el jardín infantil son los caseros de los consumidores, de por lo general de pasta base, eso es lo por lo general, y más encima gente del mismo sector. Segundo, los jardines son súper precarios, ya vienen precarios, tienen que las mismas tías tienen que postular a 1000 proyectos para poder tener una congeladora y o materiales. Por ejemplo, una vez nos encontramos que era más de mitad de año, junio, julio, y todavía no le llegaban los materiales del año. Otro de los temas que vamos a estar revisando y que llamó bastante la atención tiene que ver con una sesión del Consejo Municipal de acá de Estación Central que está citado para mañana martes 5 de mayo, que tiene que ver entre los puntos de la tabla que se hicieron públicos a raíz de la filtración que hace uno de los concejales, me refiero particularmente al concejal Zavala, del punto 3 de este consejo, que tiene que ver con la aprobación de la enajenación del terminal de buses en programa de adecuación del patrimonio municipal. Para la gente que no entiende este tipo de lenguaje, la enajenación es la posibilidad de vender, permutar o ceder, significa enajenación, el terminal de buses, que es de patrimonio de la municipalidad, patrimonio de la comuna en sí. Y estaría la posibilidad de privatizar o bien, dice llanamente, porque hay una privatización camuflada, porque está cedido con términos de comodato o licitación, el terminal de buses, dice llanamente, venderlo. Y a todos llama la atención porque nadie tiene ningún antecedente respecto a, uno, primero, cuáles son los argumentos, segundo, respecto a esos mismos argumentos que nadie tiene, es saber qué estudio hay respecto a eso, de qué le convendría a la comuna, y el tercer punto importante es saber por qué eso no se discute de cara a la comunidad, o sea, se plebiscita y se pregunta a la gente si está dispuesta a querer, porque quiere decir que, mira, sabes que podríamos vender esto y para la plata tener y hacer tal cosa, y eso en última instancia lo decía la gente, o decía lisa y llanamente, decir, sabes que no, es un patrimonio de acá y no se vende. De hecho, en la en el anterior como Pladeco de Estación Central, el terminal de buses es el gran dentro, el gran ingreso en plata de la comuna. Es todo, es y claro, como patrimonio es como la gran característica de Estación Central, por algo se llama Estación Central, o sea, tiene que ver con el tren, pero también está la existencia de los buses. El terminal que el terminal de la zona, particularmente zona sur del país, llega precisamente a Estación Central. Claro. Y además, ahora se está llamando a la gente con grandes carteles por toda la comuna de que vayan a participar de esta como consulta ciudadana del Pladeco, que el Pladeco es el Plan de Desarrollo Comunal, que se supone que es como hacer una un diagnóstico de la comuna y presentar propuestas para su desarrollo. Y que vengan y esta propuesta, antes de que ocurra eso, es más tirado las mechas. Sí, se ve raro. Sí. Tendrá uno que esperar los argumentos que está, que se avanza para poder tener una cierta argumentación. Pero de todas maneras uno se pregunta por qué se puede adelantar ya como casi una determinación de enajenación del terminal antes de que... No, es que el alcalde se haya enajenado. Exacto, capaz que sí. Lo puede pensar. Enajenación tiene que ver en cinema, una palabra media ciútica, pero se utiliza muy leguleya. Pero enajenación tiene que ver con vender. Claro. Vender, ceder. Sí. Bueno, será. Veremos el desarrollo del asunto, cómo va saliendo. Sí. Aparte, como que suena a como plan. Plan como neoliberal de achicar el Estado. Vamos vendiendo, vamos privatizando. Entonces, como no sé si tendrá que ver con eso. O sea, obviamente todo tiene que ver con plata. Quizás la municipalidad quiere vender esto para hacer plata para tapar otros hoyos de repente, no sé. Puede ser. Pero al vender eso se deshace su gran ingreso en la comuna, po. Exactamente. Y bueno, lo simbólico para mí, sobre todo, ¿qué significa ese terminal para la comuna? Que no depende del alcalde del turno, me imagino yo, sino más bien de la misma, el mismo patrimonio de la comuna. Y por lo tanto, uno esperaría que aquí los vecinos, la base, tengan mucho que aportar dentro del discernimiento de la decisión que pueda tomarse. Quizás, hay que ver qué es lo que quieren hacer en realidad. Quizás quieren vender el terreno para construir, porque Estación Central también se está llenando de edificios, pues cambiando usos de suelo para vivienda social por uso de inmobiliarias. Entonces, bueno, al final todo es negocio también. La conveniencia puede mucho. Sí, pues sí, hay grandes terrenos en Estación Central que se han solicitado para uso de viviendas sociales, de toda esta gente que se ha venido hablando, que vienen con los subsidios en mano ya ganados, pero no hay terreno, pues no hay terreno, no hay construcción. Bueno, eso le pasa a un montón de gente a lo largo del país, por ejemplo, particularmente con lo eso de subsidio en mano, en los cuales se repartieron un montón de subsidios, la gente quedó con el subsidio, pero no tiene casa. De hecho, para aquello, y por eso recomiendo, si, derivo nuevamente a radiovillafrancia.cl, para eso se hizo un decreto que está vigente hace muy poco, fue firmado en este gobierno, en el cual es el decreto 116, supuestamente se resuelve ese problema con la gente que quedó básicamente con un papel. Dije, usted tiene casa, tenía el papel de la casa, pero no tenía la casa. Que, para variar, y desafortunadamente se convierte en un gran negocio para la inmobiliaria y para el sector privado, particularmente, para variar, para la Cámara Chilena de la Construcción. Digo para variar porque la Cámara Chilena de la Construcción está en casi todas las áreas productivas de este país. Que va desde, por ejemplo, tienen la Mutual de Seguridad, tienen la Caja de Compensación de los Andes, participación en la AFP, en inmobiliaria y todo lo demás. Y más encima participan en la redacción de estas mismas leyes. Muy amables ellos. Es que ellos dan empleo. Quizá gente, porque entienden más del asunto. Claro. Gente muy buena, sí. Emprendedora, por lo demás, como diría alguien. Así que vamos a estar hablando en un rato también con Max Quitral a propósito de que se inicia la Haya. Sí, mi hijo, no, ni tanto, me dijo ayer. Que ¿ni tan famoso? Cursando. Sí. Bueno, delante estaba en otra radio hablando hace poquito. Sí, no, pues sí. Está en su salsa. Es que el tema, experto en el tema. De hecho, probablemente va a aumentar su, ¿cómo se llama? Su patrimonio con la venta de su libro. Tiene que ver precisamente con la relación Chile-Bolivia. No, está bien, compren el libro. Hay que comprar. Lo agradezco, a mí me lo regaló hace un tiempo. La verdad que comienza. Mira, interesante, porque hay un tema histórico ahí no menor. Hay mucha gente que no sabe respecto al tema de la historia. Todos hablan y citan el tratado de 1904, casi como un mantra, que es un poco el trabajo que ha hecho la Cancillería, más allá de partidos de fútbol de unidad, como yo vi a ¿cómo se llama? Estaba Chaguán, Walker, Heraldo Muñoz, haciendo como que jugaban a la pelota. Eso era muy entretenido. ¿Y cómo están para allá? ¡Vamos muy bien! ¿Qué? ¡Vamos muy bien! Estamos jugando la pelota porque somos muy buenos. Sí, listo para entrar a cancha, algo así. Sí. Y para ganar. Era como un poco el simbolismo ahí. Pero nada, pues es parte de lo que se va a estar revisando. Insisto que tiene que ver con un prejuicio. Esto no es un juicio propiamente tal, porque aquí se está discutiendo sobre la competencia de la Haya. Y quien inicia los fuegos, o quien inició, mejor dicho, los fuegos en el Tribunal de la Haya es Felipe Bulnes. Ministro de Educación. Ex ministro de Educación. Algunos recordarán, ex embajador de Chile en Washington, premiado después de haber sido ministro de Educación. Ojo, Felipe Bulnes fue ministro de Educación en los tiempos complejo del movimiento. Sí. Tuvo que salir. Claro, porque estaba Joaquín Lavín, ¿se recuerdan ustedes? Sí. Claro. Y fue reemplazado por Felipe Bulnes. De hecho, yo que después le sacan por Harold Beyer. Yo siempre me acuerdo de Bulnes por un tema de que Bulnes no rimaba con nada, entonces no se podían hacer gritos para Bulnes. Pero se encontró la una solución ortodoxa para aquello. Sí. Los pescadores artesanales tampoco tienen mar. ¿Algún medio de poder dice algo? Cierto. Yo tampoco tengo mar. ¿No tengo mar? A mí me ha llamado la atención a propósito de esto, de lo de la Haya, como es un chauvinismo fuertísimo y triunfalista, además, que yo digo, pero bueno, si están seguros que todo ya están ganado, ¿por qué vayan allá? ¿Será tanto, digamos, tan necesario todos los gastos que allá se va producir, porque esta gente no va a vivir con 3 lucas al diario? No, no como entonces, uno. No sé, pero es como demasiado. La duda respecto a Felipe Bulnes, ¿a quién está representando? Esa es como la duda, no menor por lo demás. Respecto a Felipe Bulnes, usted se preguntará por qué. Porque él es abogado y entre sus clientes, por ejemplo, hay compañías de gas que tienen intereses precisamente en que no haya... Recordemos que Bolivia ofreció varias veces gas sí. por mar. Exacto. Mm, claro. Recordemos que Chile trae gas desde el otro lado del mundo, desde el continente africano, ¿verdad? Mm. Trae y por gas eso hasta acá. Nosotros tenemos que pagar... Llega hasta Quintero eso. Pagamos mucha plata por gas y un galón de gas te dura el mes. Hay, o sea, familias más grandes. ¿En resto de los países de Sudamérica? Sí. Familias muchísimo. De sí. cuatro personas se pueden echar dos galones al mes o más. Sí, claro, sí, le dura más. Mm-hmm. Sí, claro. Y mucha plata en gas, que es como algo básico. ¿Qué quieren, que hagamos leña para calentarnos? Como ridículos. Y más encima nos castigan después porque prendemos leña en la ciudad. Pero esto es parte de las políticas internacionales, porque ellos son muy inteligentes, pues son súper expertos, pero claro, no quieren recibir gas del país vecino. Que nos costaría mucho que llegue acá, por lo menos en cuanto a transporte y todo. Uh-huh. Pero la estrategia y cómo es el orgullo, la vanidad política, parece que prima más. Y los vecinos, ahí lo dejamos botado un poco. Uh-huh. Yo no sé qué grandes empresas estarán en ese área del norte de Chile para que tengan tanto, que tienen tanto poder para pedir, para generar este tipo de conflictos entre países. La mina grande del mundo, del cobre. Uh-huh. Bueno, sí, recordemos un poco de historia, la guerra del Pacífico, la guerra con Bolivia. Inició gracias a un linaje ya a esta altura de este país, que tiene que ver con el apellido Edwards. Uh-huh. Precisamente después de la asamblea constituyente que se desarrolló allá, se establecieron el tema de impuestos a alguna empresa, entre ellas la de Agustín Edwards, y se negó. Y de hecho se generó una causa y terminó siendo expropiada la empresa de Agustín Edwards, del primero, si no me equivoco, y fue a alegar después a ¿cómo se llama? No, era el segundo ya. Al segundo, tiempo. Sí. Al Estado chileno. Sí, pues vamos en el quinto, que a un sexto que no tiene descendencia, que está ahí en la dirección de la última noticia, Agustín Edwards. El último Agustín que va quedando. Y Agustín Edwards Eastman, que es el gran patriarca, que todavía no se muere. Pero en ese tiempo... descubren también el poder de los medios. No tenían el mercurio en ese tiempo. De hecho, compran el mercurio a los españoles allá, el mercurio en Valparaíso, y después fundan en 1900 el mercurio acá en Santiago. Pero durante la Guerra del Pacífico tenían diarios en circulación en Santiago, y desde ahí empiezan a presionar precisamente al gobierno, que no quería meterse porque era un tema, ojo, que se ocupa mucho acá, entre privados. Sí. Y termina llevando de una u otra manera al Estado de Chile a una guerra por intereses económicos, intereses de privados. Mm. Y ahí se arman de todo el norte y ahí terminan de saquearlo definitivamente. Que ni siquiera va para Chile, insisto, ni siquiera va, no sé, como para el fisco. Uh-huh. Va sencillamente a manos de privados. Uh-huh. Y acá la preocupación es la misma, tiene que ver con eso, tiene que ver con el negocio. Ahora, uno podría entrar a discutir también... que acá, al otro lado, también hay presiones, no solamente desde un sentimiento de un pueblo que tiene que ver con el tema de la soberanía al mar y con un sentimiento que está completamente arraigado por generaciones y generaciones respecto en términos de lo que ocurre en Bolivia, sino también con intereses empresariales. Uh-huh. Que hay gente que en Bolivia, a propósito de un estudio que estamos haciendo, básicamente para ir ordenando cosas que tienen que ver con la Asamblea Constituyente. La hecha recientemente en Bolivia, se generó una Asamblea Constituyente. Ahora, la Constitución que se terminó redactando no es exactamente igual a la que había desarrollado esa Asamblea Constituyente. Y esto es porque se tuvo que también negociar con otros sectores empresariales, por ejemplo, que están bastante contentos. Recordemos que en la última elección, Evo Morales... subió muchísimo, de hecho ganó, en el sector de la Media Luna, en lugares como Santa Cruz, en lugares como Tarija, por ejemplo, básicamente porque ha venido toda una bonanza económica y de inversión fuerte dentro de lo que es Bolivia y ha aumentado el argumento que tiene alguna gente, qué sé yo, más liberal, progresista, de decir, a pesar de la Asamblea Constituyente en Bolivia, ha aumentado el crecimiento. La tasa de crecimiento y el desarrollo en Bolivia ha crecido mucho en la última década. Y esos son hechos, son números. Una cosa un poco discutible que uno establezca que un gobierno le va bien porque tiene buenos números en términos de crecimiento, pero el tema está ahí. Y eso tiene que ver también con decir, bueno, nosotros hemos estado creciendo en inversión y, por ejemplo, podríamos tener un puerto en el cual aumentar, por ejemplo, la exportación y la importación. Ahí va la cosa, por ahí va la cosa. Uh-huh. Y cada vez que se habla de crecimiento económico de un país, esto obviamente tiene que ver con que hay un sector que está privilegiado y que está aprovechando mucho eso, porque finalmente la vida del pueblo común y corriente sigue exactamente igual y le llega poco porque la teoría del chorreo no ha funcionado nunca y más, mientras más ganan los poderosos, uh-huh, menos posibilidad tienen lo que poco recurso tienen, es así. Y claro, uno entiende que en todo esto, detrás de todo esto conflicto, obvio, los intereses económicos se juegan muchísimo. Y gente poderosa seguramente que han puesto ahí su misma incluso capital para que el asunto resulte por uno u otro lado. Así, porque eso va a ser para ello muy favorable para su negocio, obviamente. Eso. Entonces, a mí me parece que lo que no debemos, quizá mezclarnos los pueblos sobre todo, es que eso vaya generando así como sentimiento antagonista entre pueblos comunes y corrientes. No tiene nada que ver. La vida de los bolivianos comunes seguirá igual como la vida de los chilenos comunes acá. Uh-huh. Cualquier sea la determinación que salga. Entonces, y si la diplomacia, siguiendo el ritmo de esta corte que está ahí, dictamina una cosa, bueno, eso será cosa de lo que tienen que ver ahí. Uh-huh. Pero en realidad, a lo que nosotros debemos abogarnos es cómo profundizamos más en hermanarnos entre pueblos vecinos, latinoamericanos y todo lo demás. Uh-huh. Parece a mí que por ahí debe ir la cosa. Bueno, Chile ha tenido sistemáticamente una política exterior que ha estado dominada por una visión economicista en términos de los acuerdos económicos, me refiero, por sobre los acuerdos, qué sé yo, culturales, de mayor participación. Uh-huh. Recordemos la disputa que hubo para el tema del Mercosur, claro, en el cual se acusaba a Chile de jugar solo. De hecho, a diferencia de la tesis que tenían distintos países de América Latina de negociar en conjunto para, obviamente, sacar mayor ventaja de aquello, por ejemplo, con Europa, Estados Unidos, etcétera, etcétera, Chile negoció esos tratados de libre comercio solo. Fue el primero, por ejemplo, hacerlo con China. También el tratado de libre comercio con Estados Unidos, tratado de libre comercio con la Unión Europea. Todo eso los hizo Chile solo. No en bloque, como lo proponían, por ejemplo, los otros países, particularmente de Sudamérica. Uh-huh. Que tenía que ver como bloque, que eso en un momento era el Mercosur, claro, que fue muriendo poco a poco, era enfrentarse a estos tratados de libre comercio para ser más ventajoso de una u otra forma esos tratados. Y básicamente Chile ha tenido una posición bien aislada respecto a la región, independientemente del, estamos hablando obviamente de los últimos gobiernos, claro, independientemente del sino político, se ha mantenido lo mismo. Tal cual hoy día el representante de Chile, el agente chileno, Felipe Bulnes, que viene del tiempo de Sebastián Piñera. Claro. Uh-huh. Dijo, no, lo que pasa es que aquí es un tema de Estado y cuando estamos todos juntos y le damos y bla, bla, bla. Uh-huh. Y el tema es ese, básicamente, que tiene que ver con esta visión de Estado, porque básicamente tiene que ver con los intereses empresariales que tienen, obviamente, acá un par de familias, unas cuantas familias, respecto a la soberanía del mar. Claro, uno se pregunta, ¿qué tan patriotas son? O más bien, en realidad, ¿qué tan privilegiados son en este negocio? Porque en realidad, aquí está el interés del país y todo lo demás, entonces todo sí ganó hincha por nosotros, pero finalmente Claro, están ahí con carteles y escondidas, yo creo, ¿no? Uh-huh. Eso sí. Hay que pensarlo sí. Bien. Y después, y ellos mismos después llaman a eso, al patriotismo, hay que unirse por Chile, que no sé, cada vez que salen hablando los presidentes, los políticos, la tele, hay que llamar a la unidad de todos los chilenos, pero si no tenemos nada, o sea, son patrias distintas de las que estamos hablando, son patrias totalmente distintas. Acá nosotros no tenemos nada. Y ellos juegan su juego de ajedrez con sus territorios, con sus platas, con sus acuerdos. Y claro, nosotros seguimos sobreviviendo nomás. Eso es. Uno espera que cuando verdaderamente haya unidad, sean sinceras y que tenga efecto concreto en el trato entre las distintas realidades del mismo país, ¿cierto? Uh-huh. Y por lo tanto, nos uniría más, nos haría más firme, qué sé yo, entre todos, cuando en realidad decimos, este tema sí que no concierne a todos y viene bien, tanto para el trato, el respeto, la dignidad, las oportunidades y asimismo por la salud en todo ámbito. Uno esperaría eso. Que no sea solamente este llamado a la unidad como un oportunismo, una vez más. Uh-huh. Yo creo que eso es lo que uno denuncia, que ojo con un oportunismo que por ahí puede venir. Pero a la vez también, yo digo, ojo con el triunfalismo anticipado. Hay que ganar el partido a propósito del lenguaje futbolero que se ha utilizado. Hay que ganar el partido, te digo, y luego después declarar la victoria, no antes. Uh-huh. Y porque, qué sé yo, es de la sabiduría saber decir, bueno, esperamos las cosas como salga, antes de decir, bueno, ya lo tenemos todo listo, así que acá nadie nos va a pasar. Uh-huh. Bueno, al otro lado también hoy día se parece que el presidente Evo estaba elevando bandera por el mar, bandera no sé por cuántas cosas más, ceremonia grande, porque también hay algo escondido, ¿no? Porque sí. En vez de resolver y de quizás también de estimular a su pueblo a tomarse en cargo, puede ser así un escondite de decir, bueno, mire, el hecho de que no podemos avanzar en tantos planes que hemos propuesto es que nos falta esto. Uh-huh. Ya bueno, y es lo que tiene a mano, ¿por qué no lo aprovechan? Claro. Sí, pues el recurso que siempre está ahí para todos los gobiernos es el apelar al nacionalismo. Entonces, en verdad siempre se ha ocupado harto en la historia esa arma, el recurso nacionalista. Inventemos un problema con el vecino y así todos nos volvemos más chilenos. Y así todos somos súper chilenos, entonces no importa que nos estén explotando, no importa que nos están apaleando, porque somos chilenos. Y estamos en contra de este enemigo común que es el vecino. Y se utiliza constantemente. Lo cual es peligroso, lo cual es peligroso, porque yo creo que igual los países de una misma región, mismo continente, lo que se espera que deben ir fomentando es un acercamiento, y sobre todo en el ámbito cultural, ámbito filosófico, que de este mundo puede también ser un aporte importante para todo el orbe, para todo el planeta. Sí. Pero cuando se acentúa más lo que dividen los pueblos, no se hace buen favor al avanzar y al fortalecimiento de los pueblos, que en realidad hacia ahí deberían avanzar. Otros, no sé, bueno, uno ve, comparando nunca uno tiene tanta razón, pero la historia también obviamente comprueba que la comparación no tiene la importancia mayor, pero yo digo, mientras Europa dice, bueno, consolidémonos como Unión Europea, qué sé yo, con su problema que eso implica, nosotros no estamos todavía por este lado picoteando por temas que en realidad sí se puede llegar a conversar y que no son los que deberían ocupar los primeros planos de las distintas naciones. Pero tiene un... Insisto, yo veo discusiones respecto a esta discusión sobre la soberanía, sobre que esto tiene que ver con Chile. Por ejemplo, veo una discusión que tiene Robinson Silva con Carpe Diem. Qué interesante, porque Carpe Diem, Díaz, dice Carpe Diem, igualdad, libertad, fraternidad, un mundo justo y solidario. Algún día se logrará. Pero, en términos de los comentarios que se pelea, dice, Chile defiende su soberanía. Bolivia tiene acceso al mar, lo que no tiene acceso soberano al mar. Y después dice, acceso soberano significa que parte del territorio chileno sería de Bolivia. ¿Eso quieres? Le dice a Robinson Silva. ¿Qué mundo más justo en lo que quieren? Esa cosa bonito. Hay una M de Michelle Bachelet. Bueno, ese es un poco el tema, que se logra vender el tema de la soberanía. Dijiste, ay, ¿qué quieres, que el mar sea de Bolivia? Nada, no, claro, si el mar es de nosotros, sí. Claro. Tú tienes claro, de nosotros y nosotras. Tengo acciones en el mar de Chile. Sí, porque tiene que ver con eso. Vuelvo a insistir, tiene que ver el tema de soberanía, que se ocupa mucho para tratar de establecer esto y que no con la sangre de chilenos, por lo demás que se logró. Tendríamos que hacer un análisis bien fino en términos históricos. Eso es cierto. Porque la verdad, este famoso ejército chileno no era tan ejército chileno, pero la guerra del Pacífico fue una guerra privada. De hecho, dentro del mundo moderno, por decirlo así, fue una de las primeras guerras privatizadas. En términos de que no habían ejércitos propiamente tal, habían algunos que estaban más o menos fogueados, pero no completamente. Entonces se buscaban, por así decirlo, en términos más simples, mercenarios. Gente que se reclutaba de una u otra manera para ir a pelear una guerra por plata. Obvio. Por ciertas prebendas. Después vienen todas estas loas y todos estos cantos y todo este tipo de cosas, pero en la práctica tiene que ver con una guerra privada. Por eso hablaba de privatización del tema de la guerra, porque tiene que ver con intereses privados, en los cuales habían capitales ingleses también, y después, bueno, viene el ferrocarril Chile-Bolivia, que tiene que ver básicamente con el auge del salitre acá en Chile, en el cual este país fue saqueado hasta los cimientos. Sí. Con el beneplácito también de las autoridades que también participan en el negocio, sí. Obvio, tema tiene que ver sus con haciendas vienen de ahí, po, sus grandes haciendas. Oye, también es bien ridículo que hables de soberanía de Chile y hables de nacionalismo, porque yo digo, si eres tan nacionalista, ¿por qué no pedir la expulsión de todos los capitales extranjeros que están saqueando el país? Eso es más ridículo todavía. Es loco. Es muy gracioso que estés diciendo, no, es que no le podemos dar mar a Bolivia, pero resulta que todas las empresas que no pagan impuestos en Chile están saqueando, están extrayendo todos los recursos naturales de este país y estáis alegando por un pedacito de tierra. Así es. Y la pregunta buena es decir, a ver, ¿qué gana Chile con si Bolivia adquiriese la soberanía al mar? Bueno, para ir más allá de lo que dice, bueno, tiene acceso pero no tiene soberanía. ¿Pero qué perdería Chile, por ejemplo? ¿Pierde mucho? Yo no sé en términos prácticos qué es. Claro. Pero yo creo que pierden, es que son empresas las que pierden. Así son es. Las empresas de la industria pesquera, las empresas de la de extractivistas de metales, son ellos las que pierden. Y más encima ellos no pagan, no están pagando grandes impuestos que le den, que sea un gran ingreso para el fisco. El royalty, por ejemplo, que está abajo ahí. Y claro, yo me pregunto así, porque digo, finalmente yo sé que sí, cada nación, según la organización actual de los países, tiene que defender lo que es su soberanía, eso es cierto. Y los problemas tienen que ser resueltos de manera bilateral, según acuerdos que se han ido implementando y todo lo demás. Pero sí, la pregunta queda ahí. Bueno, Bolivia ganaría en orgullo, qué sé yo, vanidad, por fin hemos llegado. Pero acá uno dice, bueno, Chile en sí, para ser sincero, y el chileno común, la chilena común, ¿qué pierde? Casi nada. Claro, aquí hay negocio y el negocio obviamente bajaría su aprovechamiento. Quizás, bueno, alguna amiga llega al país, entonces por eso mismo. Pero más allá de también un poco esa pompa de que, bueno, aquí hay sangre nuestra, no sé, hay que otra cosa más. En el sur la hay también. Exacto, entonces uno dice, ¿por qué no así al otro lado? Uh-huh. Entonces uno ve, claro, hay más intereses y más ganancia del capital hacia allá que al otro lado, a lo mejor. Pero ahí hay vida también. Uh-huh. Hay un tema ahí discutible, bien discutible. Sí. Es discutible también de que, claro, que estén alegando la sangre de soldados chilenos que ya, como dijo Antonio, no son precisamente chilenos, sino que mercenarios que fueron contratados para ir a la guerra, a una guerra de privados, a nombre de países, pero no les interesa la sangre de mapuche, no les interesa la sangre de los chilenos que pelean, que a diario por sobrevivir, no les interesa la vida de los expresos políticos de la dictadura que están hoy día en huelga de hambre, nada de eso les interesa. Pero están defendiendo los héroes de la patria que lucharon por la soberanía de un país de privados, de empresas privadas, de mineras y pesqueras. Ahí hay una cosa seria, ¿no? Hay una cosa seria. Esperemos que salga todo para el beneplácito de quien... Claro, de todo con Bolivia. Mar para Bolivia. Para el beneplácito de todo lo que en realidad le sirva bien para un pueblo, digo yo. Y más encima, que si se hubiera llegado a un acuerdo antes de llegar a demandas más, demandas menos, hagan el acuerdo que todos estamos esperando. Bueno, precisamente, gas por mar, esa es la tesis boliviana. La tesis boliviana, básicamente, por lo menos para este juicio, para que se pueda entender bien, tiene que ver con, si bien primero instaló la tesis de por así decirlo, derecho de expectativa, que tiene que ver con, a ver, Chile siempre como que insinuó, pero la verdad generó expectativas, pero la verdad nunca concretó nada. Eso. De cuerdas separadas, de los 13 puntos que vio con Bachelet, independientemente de que han habido acercamientos. Claro. Han habido acercamientos varias veces respecto al tema de discutir, oye, veamos el tema mar. Pero está el tratado, veamos algunas salidas, veamos algunas soluciones respecto a esto. Pero Bolivia lo que alega es, básicamente, hoy día tiene que ver con los gestos y acciones unilaterales por parte de los estados. O sea, para terminar en términos simples y claros, que Chile de una u otra manera unilateralmente ha establecido cuáles van a ser de una u otra manera los parámetros que se discute, que no se discute. Y respecto a este tema, que es un punto histórico en términos de conflicto, Chile se ha negado sistemáticamente a establecer o entrar de lleno a discutir propiamente tal el tema de la soberanía del mar. Y en ese sentido, lo que establece, y me parece bien en términos de derecho internacional, es ver una instancia externa en la cual pueda dirimir respecto a, primero, acoger. Claro. Que acá hay un tema. Uh-huh. Ese es el triunfo de Bolivia. Acá hay un tema que no está resuelto, por tanto nosotros venimos a esta instancia para ver cómo dirimir. Exacto. Por eso lo que tenemos hoy día es un prejuicio. Eso es. O sea, no un prejuicio, sino un prejuicio. Un juicio. Juicio previo, para digamos. Verlo, claro. Juicio previo, mejor. Juicio sí, previo. En el cual se está discutiendo la competencia del Tribunal de La Haya respecto a este tema. Y ahí están los agentes chilenos versus los agentes bolivianos para establecer frente al tribunal si hay mérito de que en este tribunal se vea esta causa o no. Si esto ocurre, viene para largo. Si esto no ocurre, esto termina acá. Claro. Y se verán otra forma. La mayoría espera, honestamente, de hecho, de distintos ámbitos, incluso, ojo, si Bolivia pierde en esta pasada, es parte de su estrategia. Sí, claro. Si sigue, también es parte. Porque, bueno, el que lleva la iniciativa, en definitiva, el que lleva la ofensiva, sí, bueno, está marcando la ruta. Y, en el caso de Chile, claro, lo que ha planteado y lo que ha exigido a Bolivia es que lo que ocurra en La Haya sea definitivo. Entonces, lo que resuelva La Haya, Bolivia lo tiene que acatar. Esa es la presión que está tratando de hacer Chile. Y Bolivia no ha respondido respecto a eso. Porque yo sé, se resguardan de una u otra manera el derecho de hacer lo que sea necesario para seguir adelante en términos de diplomacia internacional. Ahora, hay otros que quisieran ver otro tipo de salida, como por ejemplo en el caso de Hossein Sabbat, de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, que decía, bueno, a Chile le ha ido mejor con las armas que con la diplomacia. Lo que lo señalaba la semana pasada. No era Hossein Sabbat, era su hijo, Jorge Sabbat, sí. ¿Qué me parece? La ley de meme. No, un tipazo, el tipo brillante, enfermo, una lumbrera. Enfermo que digan algo. De hecho, ese loco debería estar en cana por decir eso. Pero tienes que ver las comisiones de relaciones exteriores, quienes están acá en Chile, po. Y ahí da cuco. Es impresionante porque... Hasta Moreira tenéis metido ahí, po. También. Uh-huh. El pinochetismo ahí... No, yo creo que la arma... Es que como dice Anorien, Chile es un país medio facho promedio. Es cierto eso, que le duela mucho, es cierto eso. Ahí está el Chile que quiere ganarlo. Uh-huh. Claro, pues el Chile facho es el que generalmente juega sus intereses. Uh-huh. Ya pues, el otro Chile está por ahí esperando, trabajando para que el mes termine bien. Uh-huh. Y ya... Pero me parece que, obviamente, el análisis y la presentación que haces ahí de lo que en realidad pone en juego Bolivia, uno comprende, o sea, razonablemente bien presentado y con una propuesta que tiene su trampa, obviamente. Si acá, esta semana, esto no da pie en una respuesta así como que, bueno, ya... No hay legitimidad de la Corte, Bolivia vendrá por otro camino seguramente. Pero a la vez también Chile tiene este argumento firme de decir, bueno, si hay ya algún tratado que han resuelto alguna cosa, veamos qué tiene que ver la Corte de allá afuera. Pero las promesas por ahí, por debajo... Claro, las trampas, afirmaciones, buena onda que, digamos, de una u otra manera le han ido dejando como para decir, bueno, mire, espere ya, pero va a venir. Y entonces quiere decir, ya bueno, enfrentemos las cosas y digámonos las cosas, digamos, los acuerdos si lo hay, si verdaderamente. Tiene que ver con, de una u otra manera, yo dentro, así como externamente y con toda la simpleza de lo que quiero decir, tiene que ver con muchas cosas que... por parte de gobiernos que por lo menos he presenciado en mi presencia acá en este territorio, que a veces hay promesas así como que para quedar bien, pero que de ahí que se vaya a cumplir, hay que volver a luchar para que en realidad se pase de la buena onda de quedarse bien a la acción misma. He visto en mucha lucha por acá, y que de hecho tenemos gente que vive huelga, qué sé yo, producto a esto, a que en realidad determinaciones o determinaciones de diálogo o posturas que no se cumplen, no llegan a cabo. O sea, las dos huelgas de hambre que están más grandes que están habiendo en este momento son en base a acuerdos previos constantes, años anteriores, que, no sé, por ejemplo, los mapuches que están ahora en huelga de hambre llevan 3 huelgas. Esta es la tercera huelga. La primera se acabó hace un año casi. La primera se cerró, se bajó por un acuerdo firmado. Después hubo una segunda huelga porque no se cumplió el acuerdo. Después se bajó esa segunda huelga con acuerdo firmado. Y ahora estamos en la tercera huelga de hambre en muy poco tiempo, lo que es muy dañino para el cuerpo humano. Y bueno, están ahí todavía, y cuánto llegan, como 40 y tantos días ya en huelga de hambre. Y por otro lado tenemos a los expresos políticos de la dictadura, que son viejos de 70 años, que están en huelga de hambre también con dos acuerdos previos firmados y no hay nada. Entonces, claro, ahí está el hecho de decir, bueno, ¿hasta cuándo puede hacerle esperar a alguien? Y yo hago una comparación, pero que veo que sí, tiene mucho que ver con esto, en cuando no se cumple. Se queda bien, pero bueno, se apacigua un poco la marea y luego después, bueno, como que se olvidó. Ya que el otro dice, bueno, firme, a ver, pongámonos firme. Si es sí, es sí, o si no, bueno, dígame que no. No hay salida, y ahí sé por dónde. Pero no me digas que no, pero mire, sabe que sí, entiendo. No, eso parece que queda sin argumento a la hora en que las cosas tienen que zanjarse. Tenemos la misma presidenta Bachelet con el tema de corrupción, po. Este discurso de anticorrupción en 2006 y este discurso de anticorrupción en 2015. Ahora, claro. Y que es el mismo discurso, y de hecho lo más gracioso que uno puede ver en los archivos es que está vestida de la misma manera, con el mismo collar, con el mismo peinado y con los mismos aros. Sí, es llamativo. Hay diferencias mínimas, pero básicamente vestía igual en el anuncio de lo que fue el 2006 con el anuncio de ahora el 2015, que tiene que ver también con una estrategia comunicacional y que hay asesores que hay detrás. Y este color, de una u otra manera, interpreta mejor lo que queremos decir. Hay gente que cree que eso es rebuscado, pero no. Se contrata gente con plata de todos, dicho sea de paso, asesores, que dicen, este color significa tal cosa, con esto tú vas a mandar esta señal y, por tanto, va a reforzar, qué sé yo, el discurso, va a generar esto. Hay un montón de gente que trabaja solamente en eso y que son contratados como asesores. Pero se ocupa muchísimo, sobre todo en el mundo de la política, se ocupa muchísimo hoy día eso. Y hay gente que tiene experticia en ese plano. Por eso ya es llamativo que del 2006 al 2015, de una u otra manera, el formato haya sido exactamente igual. El formato, me refiero, comisión, entrega de propuestas, y las propuestas sean, qué sé yo, casi en un 75% iguales. Más extensas nomás. ¿Ah? Más extensa. Sí, esto fue un trabajo porque el otro tuvo menos tiempo y aparte porque fue encabezado por un ministro, el ministro en ese momento, ministro de Economía, en el 2006, me refiero al primer gobierno de Michelle Bachelet. En cambio, en el segundo fue básicamente conformado por 16 personas de hombres y mujeres pro. Hasta por ahí, porque los que han dado más cuña en términos televisivos, en el caso de Eduardo Engel y otros que son más ligados a organizaciones, qué sé yo, del mundo ciudadano, ONG. Porque lo otro, la verdad, no generaba mucha probidad o por lo menos mucho encanto y fueron guardados como más para el lado. Ligados directamente a centros de estudios, por ejemplo, de la derecha, ligados a centros de estudios de algunos que incluso estaban cuestionados. Por ejemplo, había un centro de estudio de libertad y desarrollo que está referenciado a la UDI, que ha sido cuestionado también por recibir boletas y estaba dentro de la Comisión Anticorrupción. Porque tiene que ver básicamente con el acuerdo nacional, tiene que ver con el acuerdo de accionistas también propios de la élite. Aunque la verdad nadie habla mucho hoy día de la agenda anticorrupción, porque la verdad lo que fue el martes pasado, el anuncio de Michelle Bachelet quedó más en la retina y quedó mucho más retumbando lo que tenía que ver con el proceso constituyente que se iniciaría en septiembre. Claro. Tema del que vamos a hablar, dicho sea de paso. Y queda mucho para hablar, precisamente porque fue anunciado con una ambigüedad que ya es un sello característico de Michelle Bachelet. Esto de generar, y que toda la gente, incluso sus cercanos, me refiero desde vocero, gente de ministro y ministras de gobierno, hasta gente de los partidos de la nueva mayoría, a gente que no comulga incluso con Bachelet, entendieron cosas distintas porque siguen jugando a la ambigüedad. No es que la presidenta no ha descartado nada, es que bueno, no sabemos si va a ser así. No, yo creemos que la presidenta, dentro de su misma coalición, va a establecer un proceso constituyente vía institucional. Y otros dicen, no, que va a ser una asamblea constituyente. Y todos entienden cosas muy distintas y Michelle Bachelet no ha querido aclarar porque la verdad, no tenía... en la ambigüedad está la ganancia. Obvio. Jugar al misterio siempre es más favorable para quien está hablando que para sus auditores, seguramente. Entonces hay gente que sale a defender. Exactamente. Básicamente, sin saber mucho, pero interpreta que lo que quiso decir... De hecho, el otro día escuchaba a alguien decir, un analista, que decía, bueno, la presidenta cuando habló de proceso constituyente, con cabildo, consulta ciudadana y todo el tema, no nombró al Congreso. Por tal, Michelle Bachelet no va a hacer la vía institucional vía Congreso. ¿Pero por qué? Porque no dijo la palabra Congreso, de hecho la omitió. Ya. Bueno, y omitió un montón de otras cosas. Obviamente. Más. Entonces uno debería inferir inmediatamente de que por haberla omitido se supone que significa lo contrario o aquello que no se dijo. Una ambigüedad. Insisto, sí, que es un sello característico de Michelle Bachelet, que le ha servido y le ha tenido grandes tributos políticos. Por ejemplo, cosas que se decían en el 2006, caiga quien caiga. Eso lo dijo Michelle Bachelet. Sí. Vamos al 2015 y se vuelve a insistir, caiga quien caiga. Hay varias frases que son textuales, que se han dicho en 2006. Recordemos que en 2006 hubo un gran escándalo de corrupción. Han habido por lo menos 4 episodios de corrupción. O sea, por lo menos casos de escándalo grande. Tenemos por allá por el 94, 96, en ese periodo que tiene que ver con los Pinocheques, donde el Estado de Chile para una investigación. Paró una investigación que tenía que ver con la investigación del hijo de Pinochet. Y paró esa investigación para que el Estado no apelara y dejara esa causa ahí. ¿Sabes? No se pela más porque esto es un tema de Estado y el Estado no quiere tener problemas con la Fuerza Armada, ni menos con el general Pinochet. Eso fue en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Después está el caso... Bob Gate, Inverlink, sobresueldo, etcétera, etcétera, en el cual se termina sellando en un pacto, en el acuerdo Lagos-Longueira del 2003, donde también hubo una agenda de probidad, el tema de la dirección pública y un montón de paquetes de medidas que se llamó modernización del Estado. Después, en el año 2006, vuelve a instalarse el caso de corrupción con el caso de Chile Deportes, en el cual habían cerca de 10 parlamentarios. Esto a raíz de un correo electrónico también, nuevamente, en el que se descubría que de Chile Deportes se le pasaba plata a ciertos parlamentarios para las campañas políticas. Eso sin contar el escándalo de los operadores políticos que eran puestos en distintas municipalidades. Eso sin contar otro escándalo de carácter político que tenía que ver con el financiamiento de campañas políticas, por ejemplo, con boleta falsa, en el caso de Publicam, directamente en ese tiempo a Gio Girardi. Oye, otra cosa respecto a eso es que en esta comisión anticorrupción de esa época, el 2006. Se pide sancionar a quienes pasan la plata y no a quienes reciben la plata. ¿Qué es lo que quedó ahora? Va todo enfocado hacia el que pone las lucas, pero no al político cohechado. Eso muy también se planteó el tema de destitución inmediata de los políticos involucrados, la prohibición de personalidades jurídicas financien a políticos, es decir, empresas privadas, cosa que sigue, que también está en esta nueva comisión anticorrupción, es lo mismo. Y no se hizo nada. Han pasado 9 años y no seguimos igual. Y más. O sea, y es más. Salió muchas más cosas a la luz. Entonces, con todo lo que ha habido con la historia de la Concertación y la historia de Bachelet, es. ¿Le compramos ahora? O sea, no sé, si esa ha sido su historia para atrás, obvio que ahora no le voy a creer. Claro. Es llamativo. Es llamativo esa reiteración. Y sobre todo la semejanza de hecho y a la vez de medida que no va a lo profundo. Hay un proverbio africano que dice que si tú no tapas el hoyo que está en la pared, terminará para destruir la pared y construirla de nuevo. Creo que aquí hay algo donde habrá que llegar a decir, bueno, ya hay algo que hay que demoler para en realidad hacer una base firme uh-huh. en ese sentido. Y de eso obviamente puede surgir una credibilidad y una sí, una propuesta más más verídica, que no tenga tantas ambigüedades, uh-huh. porque las ambigüedades son de tipo demagógica, obviamente, y que sirve a mucho dentro del tratado político o incluso a los grupos humanos cuando no se quiere llegar a la causa misma uh-huh. principal de los hechos. Y entonces uno queda ahí más o menos ambiguo y cada uno saca su opinión, alguno defiende, otro no sabe ni por dónde va la cosa, en uh-huh. fin. Entonces, entre esa confusión, el que propuso algo pareciera ser el héroe, que obviamente puso el tema, pero en final no propuso nada, porque uh-huh. dejó confundido a medio mundo. Sí. Me parece eso, pero... y claro, hay gente experimentado, como hay ahora, y tanto experto en todo, también en demagogia. Uh-huh. Hay gente que esa es su especialidad y que sabe dónde, no, hay que poner esto, tal otro, uh-huh. y entonces el lenguaje juega con el lenguaje al modo sofista. Los sofistas en la antigüedad eran muy expertos en ese sentido. Uh-huh. Entonces, dejar a medio mundo más o menos callado sin haber dicho nada, digamos. Claro. Y tiene la sensación de quedar como, de tener razón, decía el principio de ello, de hecho, es tener razón, parecer tener razón sin tenerlo. Uh-huh. Entonces, claro. Sí, esa manera uh-huh. de hacer creo que no nos ayuda mucho, sobre todo a la etapa en que estamos, uh-huh. porque me parece que ya a este nivel el pueblo está maduro, entre comillas, en asunto de análisis, analizar las propuestas, verificar los datos y, uh-huh. y ir a lo más profundo, a los archivos y comparado. Uh-huh. Entonces, en ese sentido ya nadie así como te puede vender tan fácilmente un asunto que tú sabes que no, a ver, si ya hace un par de años esto surgió, pero en realidad quedamos en lo mismo o retrocedimos uh-huh. en todos casos. Uno espera más. Claro. Uno espera más. O sea, yo siento que con este tipo de cosas se retrocede. Es precisamente lo que buscan, porque es bajar los ánimos y ya volver. Es como abrir la tapita de la olla a presión para que salga un poco de vapor y no explote nomás. Pero entonces ahí nos van a dejar tranquilito harto un rato hasta que estalle otro escándalo más. Y claro. Uh-huh. Y proceso constituyente, por Dios, no sé. Pues es cualquier cosa. Es cualquier cosa, no dice nada. De hecho, hay miles de procesos constituyentes en toda la historia de Chile y del mundo, y no ha cambiado, o sea, en algunos lugares sí, cuando han sido con pueblo, pero por lo general siempre son pactados arriba, son pactados con el Congreso, son pactados con la clase de los ricos. No, o sea, si, la mayoría de las constituyentes en Latinoamérica han sido, finalmente, necesariamente, por los gobiernos, tenido que haber pactado con la clase alta. Uh-huh. De ahí obviamente uno espera mayor claridad dentro uh-huh. de las propuestas, obviamente, uh-huh. y en el procedimiento, cómo se irá a llevar a cabo lo que se da a conocer. Si no, bueno, si queda para decir, bueno, aquí le dejo esto y quédese mientras tanto, yo uh-huh. me preocupo de otra cosa. Uh-huh. Obviamente que queda, uno espera algo más consistente. Uh-huh. Y algo más consistente, con pasos claros, obviamente, y realista también. Porque uh-huh. dentro de tanta propuesta muy idealista, a veces uno dice, sí, sea admirable, muy admirable, pero... De ahí a que esto baje a la realidad actual, uh-huh. pareciera ser que no se va a alcanzar. No. Entonces, eso creo que hay un camino bien importante que hacer. Y viene bien una cosa como esto de la AIA, porque obviamente, digo, viene bien a ellos, uh-huh. porque viene a distraer un poco y mientras tanto avanza en otro tema y se elude, se evade un poco lo... Se deja de lado sí, temas que son realmente urgentes. Uh-huh. Entonces, se desvía la atención. Se desvía la atención y como somos cada vez más cortos de memoria, lo instantáneo, obviamente sirve como para decir, ya bueno, aquí le tenemos y ya viene la Copa América y ya está. Claro. Y ya estamos, ya pasa. Puro salvavidas, salvavidas tras salvavidas ahí de los gobiernos. Mientras tenemos que seguir pagando por la educación, mientras tenemos que seguir pagando por salud, por existir, por vivir, por respirar, por comer, por todo tenemos que seguir pagando. Y ellos nos siguen quitando todo. Nuestra parte de nuestra fuerza de trabajo, nuestros impuestos, para que ellos nomás se sigan enriqueciendo. Y para generar estupideces como peleas territoriales de entre países. Ahí va la cosa. Va la cosa. Veremos cómo va caminando. Pero mientras tanto, no olvidemos la memoria. Sigamos, obviamente, informados en lo que ocurre, lo que ha ocurrido, lo que es posible que ocurra. Y me parece que en eso, dentro de lo más personal, de lo más comunal, comunitario, buscar cuáles son los caminos en los que en realidad nos fortalecemos y no dejarnos distraer, porque es fácil que todo este tipo de temas pareciera temas grandes de país, que distraigan y luego después no sabemos ni siquiera mirarnos a nosotros que estamos tan cercanos y apoyarnos en lo que vale la pena apoyarnos para organizarnos, para decirlo de una manera más efectiva. O sea, en el fondo es lo único que nos queda, porque seguir apelando al poder es como, o sea, apelando, me refiero, apelando a la clase política o a la clase gobernante, eso ya está de más, pues tenemos que esperando. Claro, sí, quédese sentado esperando, saca un número. Y seguir exigiendo, no, ya no, nada, pues no vale, no. Ya aprendimos en la historia que exigir es nada, enfrentarte contra una gran pared. Entonces empezamos a construir nosotros nuestra propia pared. Encontrémonos, organicémonos, construir nuestras propias cosas. Insisto que esto no tiene que ver con estar panfleteando, con hacer un discurso, sino como que es en el fondo lo que nos queda. No tenemos nada más. Entonces acudamos al vecino, acudamos y no sé. Yo creo que en verdad entre todos, así como los recursos se supone que alcanzan para todos. Entonces distribuyámoslo entre nosotros, pues recursos no materiales solamente, sino que está todas las capacidades de todos los habitantes del territorio, de este territorio. Los gestos, cierto. Ahora me parece que sí, claro, tiene mucho eso que ver con lo que uno dice, bueno, más gestos, más acciones, más obra y menos discurso, también a todo nivel. Y yo no puedo no referir a lo que San Juan recuerda, dice en su primera carta, el capítulo 3, dice, bueno, si verdaderamente nos queremos, que sea de obra, de acción, de gesto, no de lengua ni de palabra, porque esto ya, eso ya está de más. Entonces, claro, en todo esto también se juega esta experiencia. Hoy voy a leer algunas cosas que llegan a propósito de lo que tiraba Robinson Silvan. Dale. Por si no lo vieron, los pescadores artesanales tampoco tienen mar. Algún medio del poder dice algo y muestra al calle, y ahí, si no me equivoco y Robinson me corrige, hay unos muñecos que están colgados desde el puente, que me imagino que una forma de protesta también ahí de los pescadores. Las Aracelis dicen Felipe Bulnes representa el empresariado de la concerta y derecha. Calfulicán dice Bolivia radicó el analfabetismo en 30 meses con programa cubano. Yo sí puedo, te enseño a leer en 7 lenguas y a elegir por ciudadanos. Gerardo Benavide dice, ¿cómo olvidar los TLC? El Tratado de Libre Comercio. Eran anunciados como grandes logros para todos. Finalmente, no. Bueno, a Lorien ya lo leí, Chile es un país facho promedio. Elisa Monti, las frases ambiguas de Bachelet tienen por fin confundir a la gente. Le leo un tweet que está, bueno, de un nivel intelectual altísimo igual. ¿Qué competencia puede tener un tribunal ubicado en Holanda para resolver asuntos limítrofes entre Chile y Bolivia? José Miguel Beñuela se lo pregunta hoy día en el matinal del canal estatal. Qué loco. Ahí va. Así, pero está en Holanda, así como, ¿qué competencia va a tener un tribunal que está en Holanda con temas de Chile y Bolivia? ¿Y quién cree, quiere que dirima? ¿Un chileno? ¿O que dirima que esté en la dehesa? Ah, que esté en la dehesa el tribunal de la Haya. Competencia. Ya. Sí, gente. Y ahí tenemos muestra de ¿cómo se dice? Chauvinismo. Burdo. Yo creo que es más ignorancia. Se le ha tratado de salvar de que la competencia por el tratado de 1904. Ahí no habla sobre eso. Habla claro. Sobre por qué están en un tema en Holanda. Tiene. Ah, entonces los tratados internacionales, ¿para qué? Po? Uh-huh. Sí, para es más, debería ser como la Arica, para que esté más cerca los dos y ahí poder dirimir. Podría pero ser. En Chile sí, po. Obvio. Porque si está en Bolivia. O si es un amigo de Bolivia tampoco, obviamente, po. Obvio que no. Va a ser ahí cerca del lago Chuquicama, no sé. Bueno, como tengo a Robinson por acá, porque puso en vez de matinal, puso matimal. Cacha. Pero bueno, exacto, muñecos asesinan a pescadores con sus políticas. La foto es de hoy, en la mañana. Uh-huh. Que hace a leer aquello. Estos giles tienen asesores hasta para vestirse. Me pregunto, ¿quién gobierna realmente? Supieran. Bueno, yo creo que todos intuyen, en definitiva, que los que gobiernan básicamente este país son las grandes empresas y tienen un montón de gente y equipo asociado permanentemente para poder llevar a cabo su negocio. De una u otra manera, un gobierno de este o de este otro es circunstancial. Lo que importa es de una u otra manera ostentar el poder, tenerlo y seguir facturando y ganando. De hecho, esa muestra sine qua non de la acumulación de la riqueza que ha ido aumentando. ¿Cómo se logra? Si no es cooptando precisamente a la gente indicada. Porque la acumulación de la riqueza aumentó. Pero por si no sabía. O sea, aplicando en términos simples, los más ricos son más ricos. Pero empujan el desarrollo del país. Claro. El crecimiento del país. El PIB lo empujan ellos. Claro. Entonces Chile es un país desarrollado que merece estar en la OCDE. OCDE. Sí, y aparte lo de la OCDE es bien gracioso igual. Porque uno siempre está, los países de la OCDE y todo. Y la verdad... Están todos carísimos. No sé si... No va por ahí que estén todos cagados, pero es un parámetro extremadamente artificial. Pero claro. Es que es mediático. O sea, te venden en la tele y dicen, Chile entró a la OCDE y todos los chilenos nos sentimos muy orgullosos que ahora nos roban mejor que entramos a una... que nos explotan mejor, que nos extraen nuestra plusvalía mejor porque entramos a la OCDE. Sobre todo con los parámetros de educación y salud que tenemos, por supuesto. Es extraño eso. Sí. Es extraño. Claro, es que está todo solamente marcado por el tema del PIB, del Producto Interno Bruto, que como dije recién, está marcado por las grandes empresas. Son ellas las que crecen, el resto decrece. Rico cada vez más rico, los pobres cada vez más pobres. Y eso se da con un modelo de desarrollo. Claro que sí. Y funciona, funciona este ese modelo en cuanto obviamente responde a la misma al mismo parámetro que va poniendo ese modelo. Sí. Así es. A ver. Vamos con una llamada que hay por ahí. Vamos a ir precisamente con un tipo que sabe más que José Miguel Beñuela, probablemente. Estamos con Max Quitral al teléfono. Max, ¿cómo estás? Hola, Toño. Hola a los amigos de la radio. Hola. Oye, ¿por qué esta comparación con José Miguel Beñuela me sorprende lo que me dice? Te lo explico al tiro. Sí, resulta que José Miguel Beñuela está tuiteando a propósito de estar con un matinal con recursos estatales y todo lo demás, en los que señala lo siguiente. Te lo voy a leer porque soy buena onda. Dice, ¿qué competencia puede tener un tribunal ubicado en Holanda para resolver asuntos limítrofes entre Chile y Bolivia? ¿Eso está tuiteando José Miguel Viñuela? Tal cual. Veritas, veritas. Impresentable, mi querido Toño. O sea, bueno, ese es el riesgo que se tiene de darle cabida a personas que ni siquiera tienen algún conocimiento histórico y en derecho internacional en un tema tan delicado, tan sensible y que precisamente requiere de entregar la mayor cantidad de antecedentes para que la gente se haga una opinión. Podemos estar de acuerdo o no en la opinión que se haga la gente, pero al menos que tenga las herramientas serias y responsables para atender un tema como el que estamos viendo hoy a través de los medios de comunicación y que el señor Viñuela salga con una explicación que distorsiona la realidad. Realmente yo no sé si él busca aclarar o sencillamente confundir a la opinión pública y a todos los ciudadanos con respecto a lo que está ocurriendo en el Tribunal Internacional. Yo creo que sería bueno que leyera un poquito de historia. Yo creo que fue tarado nomás, porque después empieza a tratar de arreglar es que lo que pasa es que el Tratado de 1904, y yo hablaba de la competencia, porque los tratados y la cacha a la espada, pero en la práctica yo creo que fue tonto nomás, y dijo, aquí la hago bonita, ¿qué competencia? ¿Para qué vamos a ir a la ONU? ¿Por qué escribimos a la OIT si no tiene nada que ver con nosotros? No, le falta conocimiento y yo insisto, a lo mejor él busca distorsionar y tratar de instalarse como una voz especialista en derecho internacional y lo mejor que puede hacer es invitar a los que hemos estado trabajando para no distorsionar esta realidad. Porque confunde, Toño, y bueno, y es lamentable porque puede de alguna manera instalar esa voz en los medios más tradicionales e inhibir a aquellos que estamos intentando de alguna manera explicar seriamente lo que estamos viviendo hoy en la Corte Internacional de Justicia. Exactamente. Y en términos simples, hemos estado conversando al inicio de esto, que estamos aquí en un, ¿cómo se llama? Un previo al juicio. Esto es un prejuicio, como hablábamos, separado, sí, para que se entienda bien, que tiene que ver con lo que se está discutiendo hoy día, precisamente la competencia de la Haya, no porque esté ubicada en un lado ni en otro, a diferencia como cree José Miguel Viñuela, sino claro, la competencia de la Haya respecto a acoger este caso que lleva hasta allá el Estado boliviano, y es lo que están tratando de mostrar los agentes comandados por Felipe Bulnes, que no deja de ser un hecho llamativo. Pero lo que estamos viendo hoy día no es el juicio propiamente tal, sino la previa a eso. Sí, lo que se conoce como excepciones preliminares en relación a que Chile considera que la Haya no puede manifestar una opinión con respecto a la demanda de Bolivia. Y eso es lo que se está discutiendo a partir de hoy, que probablemente podrían darse 13 escenarios eventuales. Ahora, curiosamente, Toño y amigos de la radio, se podrían dar 13 escenarios, de los cuales dos son beneficiosos para Bolivia y uno solamente para Chile. Por tanto, si uno hiciera una especie de cálculo de probabilístico, estos elementos no están a favor de Chile. Y eso también es importante que la opinión pública lo sepa. ¿Por? Porque hay mucha gente que se está con la idea de que primero Bolivia está solicitando acceso al mar derechamente, y eso es lo que se está viendo ahora, lo que es absolutamente falso. Exacto. Y segundo, creo yo que hay un excesivo exitismo por parte del lado de Chile que quedó graficado en una imagen que a mí me parece bastante, bastante poco sutil, es donde este partido de fútbol que lidera el canciller Heraldo Muñoz, con una fotografía donde sale el presidente de la Cámara de Diputados, ¿cierto? El diputado Núñez, el senador Walker, el ministro y el senador Chaguán, con la camiseta de Chile y creo que incluso haciendo el llamativo grito chileno del chile. ¿Ah? Y después el canciller en una declaración diciendo que vamos a ir a la cancha, ¿ah? Estamos listos para el partido, algo así era. Y a mí me parece que eso es súper riesgoso porque de alguna manera es como darse con la opción absoluta de que la oposición chilena va a imponerse en el Tribunal Internacional. Sí. Ahora, yo mencionaba Y disculpa que agregue algo, me parece extremadamente peligroso también, porque si tratan de mostrar estas figuras de futbolista en Tribunal de Unidad, entrar a la cancha, Evo Morales les dice, bueno, hagamos un partido, y los caga. Evo Morales es bueno para la pelota, pues bueno. Sí, claro. Además, entonces yo creo que le baja un poco el perfil, es bastante poco serio lo que se hizo ayer. Los asesores comunicacionales de Cancillería, yo creo que siguen cometiendo errores, pero eso también genera un efecto. Si aquí recordemos que los jueces no solo van a fallar en términos de derechos, sino que también hay un fallo político, y eso, cualquier gesto es mirado con preocupación por parte de los jueces, y a mí me parece que lo que pasó ayer realmente puede ser un papelón de marca mayor con respecto a la posición chilena de excesivo exitismo. Ahora, hay que ver bien cuáles van a ser los alegatos, y aparte Chile, ¿cierto? Con respecto, enfatizó en el Tratado de 1904, que lo hemos discutido eternamente en la radio, pero también menciona el Pacto de Bogotá del 48, y por tanto que todo ya está prácticamente zanjado. Claro, para explicarlo bien, Max, lo que está tratando de hacer Chile, o lo que está tratando de mostrar, dice, esto es previo al Pacto de Bogotá, precisamente en el cual Chile adscribe a esta Corte Internacional, por tanto, la Corte no tiene competencia retroactiva. Ha tratado eventualmente que son anteriores a la conformación y al haber adscrito a este Tratado Internacional, y por tanto reconocerle competencia al Tribunal de la Haya. Pero han habido otros casos. Exacto. Mira, yo te mandé la columna que escribí precisamente para medios bolivianos y chilenos sobre el caso en sí. Y bueno, yo coloco solamente un ejemplo de los años 70 con las pruebas nucleares de Francia en el Pacífico, ¿cierto? Y donde Nueva Zelanda y Australia reclamaron ante la Corte Internacional de Justicia. Y la Corte Internacional, bueno, por estos movimientos franceses, y la Corte Internacional acogió ciertas declaraciones de representantes franceses y que constituían en derecho internacional, y por tanto, apelando a esos discursos, a esas explicaciones, la Corte le dio la razón a Australia y a Nueva Zelanda. Entonces, es solo un antecedente de los muchos que hay en respuesta a los actos unilaterales entre los estados, que originalmente Bolivia lo planteó como los derechos de expectativa. Entonces, por suerte, ya algunos medios han recogido la idea de los actos unilaterales, tal vez comprendiendo en mayor razón o en más en detalle de que esta tesis de que todos los han jugado el Tratado 1904, si bien puede ser una tesis valedera, probablemente desde el punto de vista histórico y, por cierto, desde el punto de vista jurídico, no está del todo clara. Y eso a mí me parece que va a ser un argumento relevante que va a comenzar a sostener Bolivia durante los próximos días. Para explicarlo en términos simples, porque la gente se quedó con el tema de los derechos expectativos, que es lo que no se está viendo ahora eso. No se están viendo los derechos expectativos. Básicamente, lo que se plantea tiene que ver con lo que se conoce como principios de intangibilidad de los tratados internacionales. Claro, esa es la tesis chilena, ¿cierto? Pero la tesis boliviana habla de que a lo largo de la historia Chile sí ha tenido la voluntad de buscar una solución al encierro geográfico boliviano, y que esta búsqueda de solución se constituiría en derecho internacional, que se conoce como actos unilaterales entre los estados. Y esta es la tesis jurídica que está proponiendo Bolivia. Ahora, no solo lo va a sustentar, insisto, en argumentos jurídicos, también lo va a sustentar en hechos o hitos históricos. Y esos hitos históricos son tres, al mismo modo que los que son más sólidos en términos de la explicación boliviana. 1950, que se conoce como la época dorada de las relaciones entre Chile y Bolivia, durante el gobierno de Gabriel González Videla, que se busca una solución a la salida al mar de Bolivia con una propuesta energética muy interesante para aquellos años. La segunda tiene que ver con el acuerdo de Charaña del 75, donde el abrazo de Banzer con Pinochet, ¿cierto?, de ambas dictaduras, y donde queda estipulado cuál va a ser la solución en esta materia, pero se le consultó a Perú y Perú tenía una posición de soberanía tripartita que no fue convincente para Bolivia, y definitivamente eso generó que se cortaran las relaciones políticas entre ambos países en el 78 por parte de Bolivia. Finalmente, el primer gobierno de Michelle Bachelet donde se genera la agenda de los 13 puntos. Esos tres hitos históricos son los que toma Bolivia para sustentar su presentación, y esos tres hitos históricos, en declaraciones diplomáticas, cartas ministeriales, posiciones gubernamentales en razón de la búsqueda de solución al encierro geográfico boliviano, constituiría, según la posición boliviana en términos de los actos unilaterales entre los Estados, en una condición del derecho internacional. Y eso es lo que está apelando Bolivia. Es decir, Bolivia no está pidiendo acceso al mar inmediatamente. No. Lo que está solicitando es que se genere una mesa de trabajo, lo vamos a decir súper en básico, se genere una mesa de trabajo que busque un entendimiento entre ambos países. Precisamente Chile lo que argumenta es que, por ejemplo, en el primer gobierno de Bachelet, precisamente con el trabajo de los 13 puntos, para que entendamos también en términos de relaciones exteriores, lo hemos conversado ya previamente al llamado de Max, Chile ha mantenido una posición de donde ha privilegiado el tema económico, donde ha jugado solo dentro de la región, una situación de aislarse frente a los restos de países de la región, negociar solo el Tratado de Libre Comercio, lo que pasó con el tema del Tratado de Libre Comercio con China, con Estados Unidos, con la Unión Europea, a diferencia básicamente lo que proponían otros, que era hacerlo en bloque para tener ventaja. Pero particularmente en el tema de los 13 puntos, Chile se defiende diciendo sí, habían 13 puntos, pero jamás se tocó el tema de la soberanía del mar, jamás se tocó el tema porque no estaba en agenda. Pero la interna se sabe que sí se discutió, y que una de las partes para discutir esos 13 puntos tenía que ver que en algún momento se iba a llegar a eso, pero viéramos otras cosas antes como señal de buena voluntad, que es lo que reclama Bolivia. Exacto. Sí, bueno, hay información, lo voy a llamar así, información como reservada, de que efectivamente el tema, el punto 6, que tiene que ver con acceso al mar de Bolivia, habría sido abordado por ambas cancillerías. Información que todavía no la podemos ratificar, porque eso debería estar como información pública, ¿cierto? Para aquellos que trabajamos relaciones internacionales, un material que Cancillería podría perfectamente poner a disposición. Cuando uno va a los archivos de la cadena diplomática, es un poco lento que se vayan entregando la información o se haya procesado. Ahora, si eso es de conocimiento público, deben estar en las actas del Ministerio de Relaciones Exteriores para revisar aquel periodo de la negociación, y puede ser un trabajo investigativo muy interesante. Ahora, naturalmente que aquí el punto 6 es el punto de discordia. La pregunta que yo me haría, Antonio, más allá de explicar la demanda en sí, ¿cierto?, el microjuicio que tú muy bien señalas al inicio de la conversación que tenemos, es cómo vamos a enfrentar la relación con los países vecinos de ahora en adelante. Eso. Más allá de lo económico, que yo concuerdo plenamente con tu análisis, es decir, Chile ha enfatizado en lo económico y se olvidó de lo político. No todo es demostrarle al mundo que éramos una economía exitosa. Cuando tú analizas los resultados económicos en la actualidad, te puedes dar cuenta de que Bolivia va a seguir creciendo más que nosotros. Se habla de una década maravillosa en la relación, en la estructura económica boliviana. Con vacío, por cierto, con deficiencias, como un país que fue usurpado en sus riquezas naturales por parte de las oligarquías bolivianas. Yo creo que ahí hay que, creo que es el desafío que tenemos de ahora en adelante, cómo vamos a construir una relación internacional permanente y positiva y propositiva con los países vecinos, porque no podemos tener permanentemente alegatos en la Corte Internacional de Justicia por dos razones. Primero, porque no es sana que nuestra relación política se judicialice demasiado. Uh-huh. Y segundo, porque eso también implica un gasto excesivo por parte del Estado, que podría estar destinado perfectamente a políticas sociales de mucho más necesidad actualmente en nuestra población. Me parece eso es lo que hay que hacer. Quiero hilar fino respecto a eso, porque me parece que hay una práctica particularmente del Estado chileno, el tema de judicializar los conflictos, no solamente en términos de relaciones exteriores, sino también en la interna. Tiene que ver con una posición, con una forma de hacer las cosas del Estado chileno. Esto va más allá del gobierno, insisto, de turno. Tiene que ver con una posición del Estado de Chile. Judicializar, por ejemplo, sus relaciones exteriores en términos de los mismos conflictos, como los mismos conflictos respecto a la interna que se termina judicializando, me refiero a conflictos medioambientales, laborales, claro, conflictos sociales, que terminan básicamente viéndose en tribunales y no viéndose en términos de decisión política, que habla ahí también de una adolencia no menor. Pero para aclararle a la gente de lo que tú estás diciendo, primero, acá no se está viendo soberanía al mar, primero. No. Así no, como para que quede súper claro el tema. Se está, esto es una previa de juicio para establecer, y hay tres escenarios, de hecho yo leí tu columna, porque precisamente estamos trabajando en nuestra área que tiene que ver con Manzanitas para publicar nuevamente, publicar en la página de la radio. Vamos a hacer un trabajo que ahí estamos haciendo, asesorados precisamente por Max Quitral, panelista acá del matinal, pero que más encima tiene gran experticia en este tema. Por algo uno lo ve, y hay muchos que han dicho, oye, mira, vimos a Max Quitral en tal lado, es como el cometa Halley, el Salfate de los programas de televisión y de radio, ustedes lo verán ahí. Bueno, son tres escenarios. ¿Cuáles son? El primero sería que la Corte acepte la objeción preliminar de Chile, es decir, que la Haya se declare incompetente y rechace finalmente la demanda boliviana. Eso es lo que espera Chile. Exacto. El segundo escenario sería que la Corte Internacional de Justicia, la Corte del Tribunal de la Haya, se declare competente, dice, acogemos esto, y vaya al fondo la demanda boliviana que se presentó en abril de 2013. Exacto. Y el tercer y último escenario sería distinto a lo anterior, obviamente, y se resumiría en que la Corte decida conocer todos los antecedentes de la demanda para tomar una decisión final, la de Bolivia, claro, y la de Chile, y ahí se demorará bastante tiempo. Lo que señalan, sí, algunos acá es que, claro, las últimas dos, o sea, si se de una u otra manera se declara incompetente, la cosa se llega hasta aquí. Una, claro, de las cosas que preocupa es decir que si se acoge y se llega a las otras dos escenarios, es bastante caro también para los distintos países. Sí. Y sí, en el caso de Bolivia, ojo, porque yo estuve leyendo algunas cosas de allá en medios bolivianos y decían, la tesis, la estrategia boliviana, incluso tiene contemplado perder. Ah, mira. Tiene contemplado perder porque dice, bueno, si este nos ahorramos la plata, pero nosotros vamos a seguir insistiendo porque nos va a dar la razón de que todavía no hay una instancia donde poder resolver esto, y eso es lo que estamos tratando de instalar, que Chile no ha querido dialogar respecto a esta situación que existe. Que una buena, sí, tesis, ¿no?, en todo caso. Sí, no es descabellada esa idea. Ahora, yo creo que con todo esto el principal triunfador ha sido Bolivia. No solo desde el punto de vista jurídico, no solo desde el punto de vista diplomático, sino que también desde el punto de vista comunicacional, donde ha sido realmente exitosa todo su despliegue comunicacional en el último tiempo. Ahora, claro, Bolivia espera que efectivamente su tesis se pueda imponer, porque sería un escenario bien catastrófico para Chile, para la diplomacia, para el canciller puntualmente, que inmediatamente el tribunal se constituyera o se definiera como competente, porque habría que tener inmediatamente un plan B, ya. Y también sería un antecedente repotente que en el fondo, aparentemente, estos encuentros bilaterales que yo te he mencionado, que se traducen en hechos históricos diplomáticos, sí tienen cierta jurisprudencia internacional. Y eso a mí me parece que sería un golpe muy fuerte para la diplomacia, para los expertos, para los juristas que les gusta que se judicialice la política internacional, pero a mi modo de ver es un error. Y tercero, creo que este discurso estructuralista que se continuó en Chile de que no tenemos tema pendiente con Bolivia porque quedó sacado en 1904, sería absolutamente debilitado. Entonces yo creo que aquí hay, insisto, los tres escenarios que se ven, hay dos escenarios que son muy beneficiosos para Bolivia, independiente que el resultado después sea otro, pero porque se van a atender los temas de fondo, pero las posibilidades de que la Corte se declare competente son bastante altas. Bueno, te queremos agradecer, Max, el contacto de esto, de lo que inicia en La Haya hoy día, hoy lunes 4 de mayo, los alegatos para esta previa de juicio en la cual se va a establecer si hay competencia o no del Tribunal de La Haya, cosa que vamos a estar revisando el día viernes, en todo caso en extenso, porque sí, ya vamos a tener una semana más o menos de cómo fueron las performances de las dos partes, y si bien no es claro, me parece que no va a haber una decisión inmediata por parte del tribunal, esto demora se va a demorar, Pero por lo menos vamos a tener claro, o vamos a tener algunas luces respecto a cómo fueron las intervenciones y poder decir cuál podría ser los escenarios que se van a presentar respecto a esto. No, sí. Yo creo que vamos a tener mayor información de aquí al viernes, porque además vamos a conocer cuáles son los argumentos de Bolivia. Y esto a mí me parece que son súper relevantes también para ir viendo o ponderando posiciones. Ahora, me despido diciéndote que, bueno, claro, uno anda por aquí, por allá, de repente lo llaman por medio, pero yo no sé si a ti te agrada más ver a Viñuela hablando sobre política internacional que hablando a mí. Oh. Y eso no. Lo digo yo, a veces tenemos... Obviamente. Hay que luchar mucho. Aquí contra... dicen que hay una risa parecida, yo discrepo. Mira que son mala onda. Son mala onda. Sí. Bueno, nos estamos viendo el viernes. Un abrazo fraterno para todos en la radio. Gracias. Y bueno, tenemos bastante trabajo durante esta semana. Sí, pues. Muy bien. Así que ahí vamos a estar atentos a las columnas y también vamos a estar atentos también a lo que ocurre. Y el viernes vamos a analizar en extenso lo que ha ocurrido esta semana que comienza. Un gran abrazo. Chao, que esté muy bien. Un abrazo. Y ahí estábamos con Max Quitral. Que bueno, conversábamos con él, el analista que está los días viernes, viene por medio, está, si no me equivoco, en Radio Villa Francia, en el matinal particularmente. Se ha especializado precisamente en esto que tiene que ver con la relación Chile-Bolivia, por lo cual está muy, no sé si contento, pero por lo menos los bonos del libro subieron, así que está bien. lo pueden encontrar, las relaciones... de diplomática entre Chile y Bolivia. No, es un muy buen libro, porque no. Está bien en términos históricos, está muy bien documentado, si eso es lo bueno, porque aquí se adolece mucho de aquello, se adolece mucho de un análisis más histórico, un análisis más amplio, que es precisamente lo que va a dirimir en su momento determinado la Corte de La Haya. Se acoge, insisto, esta demanda de Bolivia. Pero aparte, tener en claridad de lo que aquí sobre todo se está dirimiendo, porque de partida, acá no se está discutiendo sobre la soberanía del mar. Acá no se está discutiendo soberanía. Primer punto interesante de tener claro. En La Haya, ahora no se está discutiendo soberanía. Esa no es la tesis todavía boliviana. No es el puente, no es el punto todavía. Claro. ¿Y qué entonces como conclusiones, como la posibilidad de sentarse a...? No, lo que está planteando Bolivia es la posibilidad de sentarse a discutir sobre eso. Exactamente. Eso es. Que es un triunfo diplomático importante, no la soberanía, porque de una u otra manera posiciona esto y eso lo lleva con legitimidad, pues lo está haciendo hasta ahora, pero con legitimidad a los distintos foros internacionales. Uh-huh. Exactamente, y la instancia donde se encuentra... Es la instancia más visible para que un tema entre naciones, obviamente, sea tomado en serio. Uh-huh. Y con eso, lo que Bolivia de una u otra manera ha dicho en voz baja, así como diciendo, bueno, algo alguna cosa pendiente tenemos. Y aquí uh-huh. le dicen, no, pero si todo ya está resuelto, ahora ya, para él, ya está uh-huh. en la mesa. Y sí. Entonces, por eso el paso firme, como bien lo decía Max, y que en realidad, según lo que vaya saliendo en esta semana, pierda o no y todo lo demás, ya Bolivia diría, bueno, ya le habíamos dicho que había un tema. Uh-huh. Ahora, si la Corte dice, bueno, no somos competentes para seguir el asunto, entonces verán en qué medida ese tema que está así se puede perseguir en otra instancia, uh-huh. quizá continental o todo lo demás, pero que sí, algo hay. Uh-huh. Y obviamente en foro social y todo lo que sea, ahora con mayor oficialidad del asunto. Claro. Lo cual, a propósito del libro que hay con buena información, a mí me parece que frente a este tipo de temas es donde uno tiene que darse el tiempo también para leer, uh-huh. para meditar, reflexionar, y porque las opiniones que son emitidas así como de manera temperamentales, uh-huh. A veces más no aportan mucho a la uh-huh. buena convivencia y la relación sobre todo con otros, uh-huh. que tiene legitimidad a presentar sus argumentos. Y por eso se agradece que Max haya hecho un trabajo serio y que obviamente servirá para uh-huh. profundizar y ampliar visiones y miradas. Pablo Benavides, como siempre, tratando de aportillar a Max. Dice, escuché a Max diciendo, tenemos bastante trabajo. ¿Trabaja? Sí, trabajar, te pitutea como ninguno. Pero así vive. Y, igual que otro, como Benavides, que quiere ser el Max del sur. Digamos las cosas como son, po, Pero aclarar, nuevamente, para gente que cree que se está hablando de soberanía, acá lo que se discute en La Haya no tiene que ver sobre soberanía, sino con la instancia. Y esto porque mucha gente empieza hoy día a discutir sobre soberanía. Por ejemplo, ahí Robinson sigue discutiendo con Carpe Diem respecto de, oye, pero ¿sabes lo que es soberanía? Le dice la otra. Acá lo que no se está discutiendo es soberanía. Para que quede claro y de una u otra manera, porque claro, tiene que ver con el discurso chauvinista que desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se quiere instalar. Pero por lo menos en términos jurídicos, lo que se está viendo en La Haya no tiene nada que ver con soberanía. O sea, de hecho, se instaló ya comunicacionalmente hoy día el tema del tratado de 1900 algo. Cuatro. 1904. Está instalado en la prensa y aparece en todos los matinales y está apareciendo en todas las noticias y eso se si uno lo ve y no se informa, lo va a seguir repitiendo. Uh-huh. Exacto. Y eso es una posición que se está planteando, que se está instalando. No es que es así, por algo no, o sea, si es que fuera así, zanjado, no estaría discutiéndose, obviamente. Claro. El tema, eso ya sería como otro paso más después de... Claro. Y si hay tratados tras tratados tras tratados, así funciona la historia también, po. Entonces, como no podéis decir, no, es que eso fue zanjado en 1904 y eso es, y no se puede discutir. Mentira, por algo existen los tratados. Los tratados son discusiones entre los países. Uh-huh. Que hasta los dogmas se reinterpretan, así que... Uh-huh. Sí, por supuesto. Oye, un montón de gente saludando a Viñuela. Nada. Haciéndole cariñito, me imagino. A propósito de problemas limítrofes. pero bueno, parte de lo que se está viendo, lo que se está discutiendo, insisto, hoy en La Haya, por lo menos toda esta semana, tiene que ver con los alegatos de... la pertinencia del Tribunal de La Haya, si acoge o no acoge, porque se está discutiendo la competencia. Y respecto a la tesis boliviana, la tesis está acogida por otra cosa que tiene que ver con el fundamento jurídico de la demanda son, a propósito de los actos unilaterales del Estado de Chile, que se hicieron al margen del Tratado de 1904 y en innumerables oportunidades estableciendo actos y compromisos formales del Estado chileno de negociar con Bolivia para entregarle un acceso soberano al mar. Por eso hay un montón de antecedentes de carácter histórico en los cuales Bolivia lo que quiere demostrar es que Chile siempre generó de una u otra manera instancias donde estaba la posibilidad de discutir eso independientemente del tratado de 1904 y tiene antecedentes históricos respecto a eso. Uh-huh. Y ahí está desde el abrazo de Banzer con Pinochet, está los 13 puntos de Michelle Bachelet, entre otras cosas, en los cuales lo que está pidiendo Bolivia es precisamente una instancia en donde se discuta este tema. Uh-huh. Con Chile. Exacto. No con otro lado. Obvio. Uh-huh. O sea, ahí está la famosa generar expectativa. Claro, que en términos de derecho internacional o de derecho es bien complejo, claro. Porque es como una figura jurídica bien de ficción. Eso es. Bueno, Chile sabe de eso. Por ejemplo, en Chile existe el secuestro permanente, que fue una de las tesis jurídicas que ocupó en su momento terminado el juez Guzmán en Chile para establecer los casos y así evitar la prescripción de los detenidos desaparecidos. Uh-huh. Que no pasaban por la ley de amnistía porque decía, no, pues este es un caso abierto porque las personas están secuestradas, todavía no han aparecido, fueron captadas por capturadas por agentes del Estado, pero todavía no han aparecido, ni sabemos su paradero, por tanto siguen como secuestradas. No prescribe. Uh-huh. Claro. Y que fue una manera, en términos jurídicos se permiten este tipo de cosas que a veces son aceptadas y que de una u otra manera generan precedentes. En el caso de Bolivia, el tema de los derechos expectativos fue bastante inteligente, aunque no se está discutiendo eso. Mm. Por lo menos ahora, en términos de La Haya, no se está discutiendo el tema de los derechos expectativos. ¿Qué? Expectativos, de generar expectativas. Claro. Eso tiene que ver con derechos expectativos. Mm. Sí que el tema tiene que ver, insisto, básicamente con eso. Lo vamos a analizar ya más en profundidad, insisto, el día viernes. Esto que ocurre con el tema de Bolivia y Chile en La Haya, para tener ya claridad respecto a cómo fueron las posturas, las ponencias, etcétera, etcétera. Pero es súper importante aclarar, usted que está escuchando y que también probablemente va a leer prensa y los comentarios en la tele y un montón de cosas, tenga claro y también ayude a ir educando. Acá lo que se está discutiendo, por lo menos ahora en La Haya, no tiene que ver con soberanía, ni tampoco los derechos petaticios que se generaron en primera instancia, porque eso tiene que ver con si se acepta en un momento determinado la demanda. Recordemos que hoy día se está discutiendo la competencia del tribunal. Se está viendo si acoge o no acoge el tribunal de La Haya en términos de la competencia, que es básicamente la posición que entró a discutir Chile. Chile dijo, bueno, ¿sabe qué? Primero veamos si este tribunal tiene la competencia o no para discutir eso. Que una jugada, algunos dicen, arriesgada, porque en definitiva es como decirle a ustedes quiénes son para venir a decirnos qué tenemos que hacer, porque aquí ya hay un tema ya tratado. Y unos dicen, no es muy inteligente ir a un tribunal a discutirle inmediatamente su competencia. Te la coge y de una otra manera entra ahí como 1-0 abajo. Pero es parte, insisto, de la estrategia jurídica chilena encabezada por Felipe Bulnes, abogado, exministro de Educación, embajador de Chile en Washington y asesor de empresas de gas como, por ejemplo, Metrogas. Que uno diría, ¿por qué está esa persona ahí si tiene intereses creados básicamente porque las empresas de gas no quieren que haya un tratado? Porque obviamente les jode el negocio, porque una de las monedas de cambio que ofrece y ha ofrecido sistemáticamente Bolivia es mar por gas. O sea, chilenos, habitantes del territorio llamado Chile, conviene tener gas más barato para que nos podamos bañar con agua calentita. Probablemente muy poca gente sabe de que el gas que se llega a Chile a la costa ahí de Quintero viene de África. De hecho, lo que ofrecía Bolivia es que el gas aquí en Chile podía costar fácilmente un tercio de lo que cuesta ahora. Obvio. Sí. O sea, el transporte, y aparte que si tienen más, va a salir más rápido, va a llegar más rápido por buque. Pero no le conviene a algunos esto. No le va a los chilenos normales, sí, pero a los empresarios no. El negocio es así. Mientras el mercado sigue mandando, ocurren estas cosas. Sí, pues. Así con el tema de La Haya, vamos a irnos a otro tema que tiene que ver con lo que ocurrió el 1 de mayo. ¿Qué quiere? Una pausa. Pero si está tomando té. Pausa musical. Ya, pues van a ser las 12. ¿Puede ser o no? ¿Y a mí qué? ¿Qué van a ser las 12 y la hora que corre? Pues ayer fueron las 12 y ayer también fueron las 12 y así sucesivamente e infinitamente. Ya, nos vamos a ir a una pausa musical. Gané. Breve. Muy breve. Ya. Y nos vamos a ir con Alonso Núñez, de la Patagonia. Nos vamos a ir con este tema que se llama Al sur del corazón. Así que nos vamos a ir con Alonso Núñez para ir ya abriendo los fuegos musicales en esta mañana de día lunes 4 de mayo. Ya volvemos. Acá el matinal de Radio Vía Francia. No se vaya. Se graba. Miles de estrellas supieron mis deseos, cientos de ríos descifraron mi andar, y un puñado de sueños me quiso a tu lado, princesa, y no te puedo hallar. Y un puñado de sueños me quiso a tu lado, princesa, y no te puedo hallar. Si tu mirada me basta pa' encontrarte, le pido al cielo que me ayude a buscar, y en secreto te diga, princesa, que hasta la noche conspira con mi andar. Y en secreto te diga, princesa, que hasta la noche conspira con mi andar. Ojos de miel, que sabes mi alma, que no he dejado ni un día de esperarte. Yo no me olvido del tiempo que pasamos, ni pierdo el rastro que dejas en mi hogar. Yo no me olvido del tiempo que pasamos, ni pierdo el rastro que dejas en mi hogar. He querido que se apaguen las brasas de aquel incendio que un día nos quemó. Y es que siento que cuando me abrazas se me hace humo el sur del corazón. Y es que siento que cuando me abrazas se me hace humo el sur del corazón. Siempre a tu lado, y aunque tú no me vieras, yo me he quedado cuidando del fogón. Y a pesar de la lluvia y la espera, he vuelto al mismo lugar que nos besó. Y a pesar de la lluvia y la espera, he vuelto al mismo lugar que nos besó. Ojos de miel, que sabes mi alma, que no he dejado ni un día de esperarte. Yo no me olvido del tiempo que pasamos, ni dejo el rastro que dejas en mi hogar. Yo no me olvido del tiempo que pasamos, ni pierdo el rastro que dejas en mi hogar. Flores comiencen a hablar y los árboles vuelvan a ser del tamaño que fueron ayer. Cuando del cielo ya no caigan gotas sino solo escombros y rocas, tendremos que palidecer. Cuando los escobillones salgan a barrer la maldad y las repisas se adornen con paz. Cuando nuestras propias casas decidan cambiarse de hogar, la tranquilidad será mordaz. Como los viejos quisieran volver a ser pequeñines, los niños están ávidos por crecer. Como la distinguida señora se pone loción en la cara para borrarse las arrugas, así también el planeta quisiera poder respirar la pulcritud de su aire ancestral. Así los fusiles sueñan poder algún día tapar sus hierros endurecidos con piel. Cuando veamos cumplidas todas las profecías y haya bajado un sinfín de dioses, cuando una gran hecatombe nos haya abierto los ojos, lo que pueda suceder yo no lo sé, pero imagino que triunfante el amor regresará para enseñarnos cómo hay que morar. Pero imagino que con todo renovado en el mundo tendremos que volver a luchar, comenzar.

Nos fuimos con, para que sepan cuáles fueron los temas, que nos fuimos ahí con bastante guitarra y algo de hip hop. Y de vuelta también con el saludo ahí de Vicente Durán, su verso. Nos fuimos con Alonso Núñez, Al Sur del Corazón. Después vino Ángelo Escobar y Dudosa Profecía. Alejandra de Fito Barrera. Y La Plaza con Balas de Sangre. Esos fueron los temas con los cuales nos fuimos a la pausa musical. Y ahí para que tengan presente. Vamos a estar hablando, insisto, de lo que ocurrió el primero de mayo. Hubieron dos marchas. Bien llamativo eso. Porque por primera vez, si bien no es la primera vez que hay dos marchas, fueron claramente y marcadamente distintas. Por un lado está la marcha considerada oficialista por parte de la CUT, en la cual participaron en conjunto con personeros de gobierno, desde el ministro vocero Álvaro Lizalde, la ministra del Trabajo Javiera... Javiera Blanco, el apellido de ella, la exfuncionaria de Agustín Edwards, junto con Francisco Díaz, subsecretario del Trabajo, y entre otros parlamentarios también de la nueva mayoría. Y se respaldó abiertamente la reforma, independientemente de que tiene cosas malas, hay que llevarla adelante. Por otro lado, al otro lado de la Alameda, la marcha autodenominada clasista, planteaba abiertamente en contra, insisto, de la reforma laboral, que a juicio del propio colectivo, organizaciones sindicales, etcétera, etcétera, que participaron, no representa a los trabajadores ni trabajadoras y, por el contrario, perpetúa el plan laboral instalado durante la dictadura militar, particularmente el plan laboral diseñado por el equipo encabezado por José Piñera en 1979 y que de una u otra manera mantiene la misma lógica esta reforma laboral, que ya el gobierno no le dice reforma laboral, sino que habla de agenda laboral. Ah, sí. De hecho, a la semana, de hecho, de que se inició esto, se planteó que era una agenda laboral y no una reforma laboral, como se había ofrecido en un momento determinado. Qué sé yo, una estrategia más para confundir. Es llamativo, pero lo menos eso de que, claro, se organice dos marchas paralelas, para llamarla de otra manera. Y porque me parece que si hay una lucha que pueda resultar, siempre será interesante que tenga una unidad en cuanto a poder aprovechar, de alzar la voz de manera más firme y así manifestar una propuesta común. Y el interés, obviamente, por los trabajadores, que en ese día, que se recuerda un día importante, que sale de una victoria de lucha, de trabajador organizado y todo lo demás, que dieron a conocer su voz y ganando mucho derecho. Todavía hay mucho por cumplirse en varias partes del mundo. Y eso, que ese mismo día se manifieste de manera tan paralela y sin aunar fuerza, da pena un poco, porque esperaría uno que ahí es donde podríamos expresar con mayor fuerza lo que todos queremos lograr. Y sin embargo, en esta división lo que se gana es demasiado poco, y obviamente la contradicción puede de ahí permitir a que el empresariado y todos los empleadores puedan aprovecharse de esta poca cohesión y convergencia. Pero uno siempre encuentra que esos espacios de manifestación y de, obviamente, de marchar y mostrar cuáles pueden ser incluso las contradicciones del programa, de la agenda laboral llamada así, que se espera una reforma laboral que pueda, obviamente, favorecer, ojalá, al trabajador. Sí llega a ser como una cosa, decir, bueno, ¿hasta dónde y hasta cuándo puede ser estas propuestas efectivas y sobre todo pensando en el bien de quien hace mucho en ese mundo del trabajo, hace mucho pero no gana casi nada, gana lo mínimo, digamos. Entonces, los sindicatos con todas las otras organizaciones de trabajadores, uno dice, podría obviamente aprovechar más esta fecha para más todavía fortalecer su opinión y así también manifestar con fuerza lo que puede ser su posición frente a un mundo que por la fuerza del bolsillo ha tenido siempre casi la primacía en ese sentido. Entonces, llamativo eso de que haya habido marcha paralela en una fecha en que en realidad trabajadores deben unirse. Efectivamente, y bueno, una fue fuertemente reprimida, como señaló el intendente metropolitano Claudio Orrego de la Democracia Cristiana, en un lado estaban los buenos y en otro lado estaban los malos. Así básicamente lo resumió en su momento, una que fue perfecta, pacífica, buena onda, y la otra donde había gente mala, daños, vándalos y un montón de gente, y fue marcado así. De hecho, la marcha particularmente que convocaron distintas organizaciones sindicales, políticas, estudiantiles, etcétera, de la denominada marcha clasista, fue acompañada constantemente por fuerzas especiales de carabineros en la parte posterior, y después quedaron encerrados en el sector de más o menos altura Matucana. De ahí se desplegó un gran contingente de fuerzas especiales que después arremetió de lleno contra la ¿cómo podríamos decirlo? Con la gente que estaba ahí frente al escenario, porque después arremetió contra el escenario y contra todos los que estaban ahí sin miramiento. En la otra se quedó más tranquilo, por así decirlo, la situación de que tiene que ver con temas de represión. En una estuvo Bárbara Figueroa precisamente en la locución, cuadrándose abiertamente. En esta oportunidad, el año pasado también se discutió mucho sobre esto, pero en esta en este primero de mayo en el escenario hubo un claro apoyo al gobierno encabezado por Michelle Bachelet, de la nueva mayoría. Uno dice, bueno, no es ninguna novedad, básicamente ella es militante de un partido que ya está en la coalición de gobierno y varios de los que están ahí también lo son. Pero algunos, de hecho estaba leyendo una columna que tenía que ver con la instrumentalización del primero de mayo respecto al tema de la CUT. Yo creo que hay un problema, y tiene que ver con un problema histórico, que hay gente que cree que esta CUT es la misma CUT del 53 y no lo son. No lo son, no solamente porque tienen carácter distinto, sino porque lisa y llanamente no lo son. Está la Central Única de Trabajadores, que es la CUT del 53, y está la Central Unitaria de Trabajadores, que es la CUT que aparece a finales de los 80, en la cual, como gesto simbólico, se invita, por ejemplo, a Clotario Blest. Pero no son la misma CUT. Recoge ciertos elementos de la antigua CUT, pero no es la misma CUT. La CUT fue destruida y proscrita durante la dictadura cívico-militar encabezada por y que inició el 11 de septiembre de 1963, encabezada por Augusto Pinochet, no solamente él. Por eso digo que es una dictadura cívico-militar, pero no son la misma CUT ni se llaman de la misma forma, porque obedecen a unos periodos distintos y obedecen también a lineamientos distintos que uno puede estar a favor o en contra, pero no hay una misma CUT del 53 que pueda decir qué sé yo, en la misma CUT que está hoy día. Porque eso ha prestado también para muchas comparaciones odiosas. Mm-hmm. Por ejemplo, comparar la actual dirigencia con Clotario Blest, comparar lo que ocurría con la antigua CUT y las paralizaciones que lograba con la actual. Parece que son comparaciones odiosas porque son distintas organizaciones y que han obedecido también a distintos intereses en los cuales, por ejemplo, ha ido bajando la sindicalización, ahora este último tiempo ha ido aumentando, pero no necesariamente dentro de la CUT. Fuera de ella. Es muy llamativo eso, porque no alcanzó a escuchar a Anita nomás, pues dice, pero hace años que hay dos marchas para el primero de mayo en la CUT. Lo empezamos diciendo cuando... Con eso comenzamos, sí. Claro. Exactamente. Ahí mismo, por ahí arrancó el tema, obviamente. Y por lo tanto también la preocupación que nos da de decir, bueno, se diluyen fuerzas, pretendiendo obviamente que cuando hay intereses por los cuales uno quiere servir, a veces también se viste el lobo de cordero para poder sacar provecho de lo que de la instancia que está ahí, pero definitivamente el cartel dice algo, pero lo más profundo del corazón dicen otras cosas. Creo que siempre es importante recordar lo que ha sido la lucha del trabajador dentro de la historia y por seguir reclamar, exigir su derecho, su dignidad, ha sido como van saliendo estas manifestaciones y detrás de lo cual no se debieran en realidad sacar provecho los que sí quitan derecho y dañan la dignidad de la persona en ese sentido. Y tenemos, por ejemplo, no sé, como datos de la causa en la marcha de la CUT, o estuvo el vocero de gobierno. Entonces, decir que no están con el gobierno es mentira. O sea, hubo personeros de gobierno que estuvo la ministra del Trabajo también. No, pero eso señalábamos que, a diferencia del año anterior, de que sí había una insinuación y que se habló, oye, casi te cuadraste con el gobierno, que eran básicamente las críticas que recibió Bárbara Figueroa, este año claramente fue así. Uh-huh. O sea, no había ninguna duda, a eso voy. Uh-huh. No había ninguna duda de que aquí había una cobertura con el gobierno, de decir, bueno, llevamos la reforma adelante, que tienen un montón de cosas precarias, pero no hacerlo es hacer el juego a la derecha. Básicamente ese fue el discurso que se planteó. De hecho, sorprendió mucho, porque se jugaba un poco la ambigüedad, se sabía que había una posición clara por el gobierno. De hecho, se decía, sacaremos la reforma adelante y todo lo demás. Pero en este año fue abiertamente pro gobierno. Es más, casi la convocatoria, casi la composición de la marcha tenía que ver básicamente con el tema del gobierno. Independientemente de que no toda la gente que fue a la marcha de la CUT estaba a favor de eso. Uh-huh. Me refiero que, por ejemplo, participaron dentro de eso organizaciones trotskistas que fueron a la marcha de la CUT y que de una u otra manera hubieron algunas discusiones verbales, gente de otras tendencias básicamente que no está de acuerdo también con esta posición o alineamiento directamente de plano con el gobierno, también fueron para allá, pero de una u otra manera quedan perdidas entre distinguir dos marchas, una que tiene que ver con la CUT oficialista y la otra con esta marcha denominada clasista. Robinson Silva, por ejemplo, dice en Talcahuano desde el terremoto que la clase marcha en Talcahuano, que de hecho se hizo una actividad allá en Talcahuano, a diferencia de otras que se hicieron más en Concepción. Uh-huh. Insisto, parte de lo que se vio en esta marcha y de una u otra manera se trató de empatar, y eso es lo que me pareció peligroso. Por eso se hablaba de que esta cuadratura, esto ponerse la camiseta abiertamente ya del gobierno, porque decía que los que criticaban básicamente a la reforma laboral la hacían el juego a la derecha. Uh-huh. Y estaban contra los cambios, y eso no es así. Eso falta el respeto a un montón de organizaciones sindicales, la mayoría, dicho sea de paso, no hay ninguna organización sindical que haya apoyado abiertamente la reforma laboral. Sí lo hizo la CUT, y eso que en la CUT no hay una claridad y no hay una única posición respecto a esta reforma laboral. Uh-huh. De hecho, ha sido duramente criticada, no solamente por las ausencias de cosas que tiene, uh-huh, sino por el proyecto que se ingresó, que lesiona gravemente el tema del derecho sindical. De hecho, pone en riesgo, por ejemplo, el mismo fuero sindical, que ha sido algo que han peleado la mayoría de las organizaciones sindicales a nombre de sus propios dirigentes. El tema del derecho a huelga en términos de la huelga pacífica, entendido como violenta, por ejemplo, ponerse delante de la empresa, en la puerta, como increpar de una u otra manera al empresario, es denominado como violento, por tanto deja de ser una huelga legal. Está el tema del puesto y función, están los servicios mínimos, hay un montón de temas en estas 816 indicaciones que están en discusión hoy día en la Comisión del Trabajo y que pasa a sala, que son extremadamente complejas y que, por el contrario, acá se ha hablado de que no se aumenta la sindicalización, un montón de eslogan que en la práctica, en los incisos, no son así, por el contrario. Y quien diga lo contrario está mintiendo, porque la cosa es súper sencilla, es sumamente sencilla. Si se quiere discutir, se pone el proyecto en la mesa, se ve lo articulado y se empieza a discutir. Eso es. Claro. Porque si vamos a discutir eslogan, bueno, la reforma educacional ya tenemos toda educación gratuita, y eso no es cierto. Ajá. Hace rato. No, pero se empezó ya. ¿Se empezó con quién? Uh-huh. Con la ley de inclusión escolar. ¿Qué significa eso? Que se les potenció el negocio a los particulares subvencionados, valga la redundancia, por el mismo Estado. ¿Se potenció la educación pública? No, eso se verá más adelante. ¿Pero cómo? Aseguraste de otra u otra manera la oferta en términos privados, claro. Y ahora vaya a querer aumentar, cuando ese es el gran problema de la educación pública, claro. Que se potenció la particular subvencionado y fue destruyendo la educación pública, y lo que se hizo en esta pasada fue exactamente lo mismo. Uh-huh. Pero ahora se va a regular. Y de paso metiste a los bancos también para que puedan entrar al negocio. Uh-huh. ¿Es cierto o no es cierto que ocurrió eso con la ley de inclusión escolar que se sacó ante el 31 de enero de este año? Este año. ¿Es cierto o no es cierto? Uh-huh. ¿Es cierto el tema de la ley docente, por ejemplo? ¿Me van a decir que hay algún profesor que está de acuerdo con eso? Ni siquiera el Colegio de Profesores, que es abiertamente uh-huh. cercano al gobierno, porque son militantes del gobierno, está de acuerdo con la ley docente que está sacando el gobierno. Uh-huh. Entonces hay gente que está defendiendo eslogan. Y está bien, porque de una u otra manera pertenece o milita en un partido, qué sé yo, está bien. Pero en un momento determinado uno tiene una sola militancia y es la clase. Uh-huh. Y en ese sentido discutamos con argumento. Bueno, revisemos los proyectos, revisemos lo que se ha aprobado. Y según eso podemos ver. Es como decimos, cumplimos, sacamos el sistema binominal. ¿Por qué lo reemplazamos? ¿Por qué no discutimos sobre eso? Uh-huh. ¿Por qué no discutimos que no se cambió? ¿Por qué no le dicen a la gente que en 5 regiones sigue exactamente el sistema binominal? Uh-huh. El sistema binominal no se ha acabado. En 5 regiones sigue el sistema binominal. Pero más encima se cambia manteniendo el mismo sistema de Hohn, repartición por lista. Es decir, si las elecciones del 2013 ocurrieron hoy día con la nueva ley, aunque va a empezar a correr desde el 2017. Ya. Por ejemplo, tendríamos hoy día como senador a Lawrence Goldberg. Más los que ya están. Tendríamos a Soledad Alvear. Uno dice, oye, el que tiene más votos gana. No, fíjate que hicimos la prueba, acá por lo menos en la región metropolitana, y gente que tenía más votos no salía, y sí los que tenían menos votos por lista. Uh-huh. O sea, gente de la Concertación y Alianza van a tener mayor representatividad. Claro, va a salir uno que otro de un, qué sé yo, una coalición independiente, pero eso va a ser la excepción de la regla. Uh-huh. Porque se mantiene el mismo sistema de reparto, que es el sistema de Hunt o sistema Don't, en el cual en términos de lista se establece, de una u otra manera se va haciendo esta partición. Casi como cuando le dieron los puntos a Mayweather, no sé si vieron la pelea el fin de semana, de esa forma. Sí. Aunque yo creo que ganó bien Mayweather, pero es un, es decir, que se dio un tema. Hay Exacto. gente que cree que el boxeo tiene que ser una carnicería, y el boxeo es técnica. Eso, sobre y todo. Un montón de otras cosas más. Sobre todo. Pero bueno, vamos a hablar de boxeo hasta ahora. Igual grande Pacquiao. No vamos a sacar guantes. Y sí, en toda esa la propuesta, por ejemplo, laboral, yo me pregunto, ¿y tomaron en cuenta las opiniones de los sindicatos y los trabajadores, así como en una consulta que uno diga, bueno, por lo menos aquí hay un ideario que sé yo, colecciona el parecer? Uh-huh. Porque así uno espera que en realidad aquí la mayor participación y mayor opinión que favorece a los la mayoría de lo que van a ser afectados por esta ley pueda conservarse, y sobre todo a ese nivel en donde todo tipo de opresión dentro del mundo laboral tiene que ser lo más limitado posible. Uh-huh. Y el aprovechamiento empresarial y todo lo demás, que siempre ha sido como la causante de los conflictos dentro del mundo del trabajo, pueda reducido a lo mínimo. Entonces, uno se pregunta, ¿qué grado de participación ha habido en eso, por ejemplo? ¿O ha sido otra vez asunto de escritorio entre cuatro paredes y con un parecer más o menos autoritario y nada más? Y ahí tenemos algo, le proponemos la receta. Que yo uno uh-huh. espera, yo no sé qué proceso, quiero más elementos en ese sentido uh-huh. para saber si realmente por ahí para decir, bueno, vamos discutiendo, porque estas fueron propuestas del mismo pueblo trabajador. Uh-huh. Claro, pero después tiene que ser aprobado por el Congreso. ¿Quiénes son todos? parte de donde ya sabemos. Y aparte, por algo tiene 816 indicaciones también. Es porque es como viene el título, artículo tanto, se defiende el derecho a huelga, 325 indicaciones, pero. No se puede hacer esto, no se puede hacer esto otro. Como por ejemplo, lo que era habitual, no sé, pues, por ejemplo, la de los trabajadores de alguna empresa de Transantiago, que si se ponían en la entrada del recinto y no dejaban salir a sus compañeros a trabajar, eso es considerado ya violento. Cuando una huelga es efectiva cuando paraliza efectivamente todas las funciones. O, por ejemplo, está esta indicación de las funciones mínimas, que si la paralización de la empresa afecta como, como tan ridículo, el funcionamiento mínimo de la empresa, es ilegal la huelga. Cuando el sentido de una huelga es paralizar todas las funciones. Para dar a conocer presión. El grito. Exacto. O sea, si no está funcionando, o sea, si hay huelga, nos ponemos afuera con banderines, mientras todos los demás dentro están trabajando, ¿qué daño le estáis haciendo a la empresa? ¿Qué daño le estáis haciendo a las ganancias de la empresa? Nada, po. Entonces, para la foto nomás, po. Pero tienen derecho a huelga. Claro. Oye, saludo, dicho sea de paso, también a Víctor Herrero, que nos envía un artículo interesante a propósito de una cosa que estábamos hablando, la vamos a publicar durante el día de hoy, que tiene que ver con la huella de los Edwards durante lo que fue la Guerra del Pacífico. Ahí con información bien documentada y todo, que está en el libro, la biografía desclasificada de Agustín Edward Eastman, que tiene que ver cómo se gestó la Guerra del Pacífico, porque mucha gente no lo sabe. Dice, no, es que lo que pasa es que ellos hicieron una coalición y todo. Bueno, ¿cómo inició? ¿Y por qué inició? ¿Cuáles fueron las razones de la Guerra del Pacífico y quién ganó la Guerra del Pacífico? Hay un nombre ahí que está y que es muy patente, que es Agustín Edward. No el la mismo dinastía. De este, si este no es inmortal. Lo que pasa es que hay 5 generaciones que se llaman Agustín Edward. Casi una manera de perpetuarse, ¿no? Sí, de hecho. De hecho, los Agustines de los Edwards los formaban de una manera distinta al resto, los mandaban a ciertas universidades, los criaban en la casa, etcétera, etcétera. Oye, a propósito de las noticias de hoy, un tema no menor, porque a través de una rectificación ante el Servicio Puesto Interno, Sokimich reconoce que Sociedad de Piñera e Hijos del senador Pizarro, actual presidente de la Democracia Cristiana, no le prestaron ningún servicio a través de su empresa. Chan. De esta forma, la empresa controlada por Julio Ponce Leroux echa por tierra las defensas que aseguran que efectivamente hubo trabajo realizado. Recordemos que los hijos del senador Jorge Pizarro decían que habían hecho asesorías orales. Sonaban bastante feo eso y pasaron a ser asesorías verbales. Porque se entendía, asesoría orales sonaba como feo. Así que fueron a pedir plata para campaña y fueron a hacer asesoría orales. Bueno, hoy día hay gente que probablemente para en la esquina en la calle cuando llegue Carabinero va a decir, no, estábamos trabajando y estábamos haciendo asesoría oral. Algo muy normal que lo hacen los políticos, lo hacen la gente de bien en este país. Pero se justificaban con eso. Así como casi una disertación. Y vamos a disertar así, buena onda. Y por eso nos pagaron 28 millones de pesos. Oh, mira. Como el almuerzo de Andrés Velasco, dicho sea de paso. Patricio, bueno, las defensas que habían respecto a si habían efectivamente habían habido trabajos realizados por la minera no metálica respaldados la versión deslizada por la defensa del exgerente general Patricio Contese, que ya no es gerente de Sokimich, en cuanto a que podría configurarse la intención de su cliente financiar actividades políticas, en total son 24 los proveedores que perdieron el piso a la hora de justificar servicio a la compañía. Esto porque Sokimich ha reconocido pagos irregulares y sin respaldo por 11 millones de dólares. Chúpate esa. Mira, Según consta en la investigación del caso Penta Sokimich que lleva adelante la fiscalía, ese día Sokimich solicitó la dirección de grandes contribuyentes del Servicio Puesto Interno la rectificación de los gastos incorporados en la determinación de su base imponible del impuesto a la renta entre el 2009 y 2014 de 24 proveedores. El argumento de la minera no metálica fue que la modificación del resultado declarado en cada ejercicio se refiere al agregado a la renta líquida de desembolsos que no reúne cabalmente los requisitos establecidos en el artículo 31 de la renta para ser rebajado de la misma. Voy a explicar eso, que es un enredo, uh-huh. Que lo que había notificado al término de servicio puesto interno no correspondía. Ya. Yeah. Esto en base al llamado abierto que hace el servicio expuesto interno a las empresas que estén en situaciones similares a las de Penta. Recordarán ese llamado de Michel Jorrat, uh-huh. Actual director del servicio expuesto interno, ratificado por Michel Bachelet, mira, coincidentemente cuando dice que difícilmente o probablemente no van a haber querellas contra políticos, ¿se acuerdan de eso? Uh-huh. Y ¡pam! Lo ratifican en el, porque era hasta ese momento director interino del servicio expuesto interno. Y fue ratificado al día siguiente de haber dicho eso Michel Jorrat. Pero Michel Jorrat había señalado en su momento determinado que las empresas que estuvieran en situaciones similares a la de Penta se autodenunciaran. Uh-huh. Y fueran como a resolver su problema. Yeah. Ojalá todos tuviéramos esa suerte. Sí, a los bancos, todo. Oye, vengas tranquilo a resolver su problema, si no le va a pasar nada. Y bueno, ellos van y empiezan a rectificar un montón de declaraciones que ellos hacen, que obviamente les permitieron evadir impuestos, pagar la multa y de una otra manera, lo que pueden argumentar aquí es que de caso de haber querella, pueden argumentar entre comillas un buen comportamiento, porque ellos han estado por ayudar de una otra manera a los organismos pertinentes, en este sí. caso trataron de reponer la lesión que le provocaron al fisco a uh-huh. través del pago de multa al servicio puesto interno. Uh-huh. Recordemos que esto es algo bastante habitual, pero que ocurre bastante habitual para la gente que tiene poder. Obvio. ¿Les recuerdo algo? Sebastián Dávalos lo hizo. Cuando encontraron diferencias, se les llamó en ese momento determinado, luego de la denuncia que hiciera Tomás Mochetti públicamente a propósito de quién investigaba a Sebastián Dávalos. Esto fue antes del escándalo, esto fue durante el 2013. Yeah. Perdón, 2014. Y el servicio de puesto interno encontró diferencia. Fue Sebastián Dávalos y resolvió de una u otra manera, aclaró su situación y pagó lo que tuvo que pagar. Y con eso se deja más o menos limpio. En este caso no quiere decir que no vaya a haber querella contra Sokimich. Pero de una u otra manera ya se convierte en un atenuante. Uh-huh. Que tiene validez en un tribunal. Por ejemplo, actualmente no hay ninguno de Penta en la Capitán Llaver. Están todos en prisión. O sea, salieron todos de la prisión preventiva y están con arresto domiciliario y arraigo nacional. Uh-huh. El último que queda era Pablo Wagner, que es el que está más complicado por el caso de cohecho y también terminó en su casa y libremente. Uh-huh. Más encima se le prestó la garantía, que no se le da a ninguno, para que saliera tranquilo, el auto ingresó al interior del recinto manejado por Gendarmería y desde adentro fue subido, abrió el portón y salió raudamente para que no fuera molestado Pablo Wagner, ex subsecretario de Minería. Pero en este caso es bastante complejo, sobre todo para la nueva mayoría, porque uno de los presidentes del partido, uno de los partidos grandes de la nueva mayoría como la Democracia Cristiana, y que recordemos que un vicepresidente, el caso de Fuad Chaín, no quiso asumir la dirección, precisamente cuestionando a Jorge Pizarro. Bueno, los hijos de Jorge Pizarro quedan sin piso, así como varios más, los hijos de Piñera también, porque Sokimich reconoce que esos servicios no se prestaron. O sea, que son boletas ideológicamente falsas, se inventaron boletas con servicios que no se prestaron para obtener plata y también, por un lado, obtiene Sokimich, porque va de impuesto con eso y de otra manera recibe esto, porque estos se plantean como gastos operacionales. Mm. O sea, nosotros como empresa tenemos que incurrir en gastos, asesoría y todo un montón, y eso yo lo paso en términos del momento de la declaración de impuestos, lo paso como parte de mis gastos operacionales. Claro. Porque son parte de la pega que hacemos. Uh-huh. O sea, la empresa necesita hacer asesorías de cuál de los 7 colores más bonitos en el mundo, y hacemos un estudio que vale 30 millones de pesos porque es súper importante, porque en algún momento, qué sé yo, vamos a hacer un logo de la empresa y queremos saber eso. Uh-huh. Pero la verdad es una mula, porque la verdad no le interesa. Ahora, lo más raro es que, claro, hay un montón de asesorías que nada tienen que ver con la función de la empresa, uh-huh. pero todas se pasaban como asesoría. Y con eso, de una otra manera, aumenta de una otra manera los gastos operacionales en la empresa, y por tanto eso tiene una retribución, porque nuestro país, muy lindo y muy bonito, nuestras autoridades han legislado para que las empresas pongan como gastos cuestiones que no son gastos propiamente tal de una empresa, y se les retorna de parte del fisco, porque lo que queremos es que haya inversión y crecimiento. Por tanto, reinviertan para que sigamos emprendiendo. Y así crece el PIB, uh-huh. con esta sí, maquinación, obviamente, medio turbio. Por ejemplo, lo que pasa con el tema de, por un ejemplo, la reforma tributaria que les permitió, gracias a un artículo transitorio propuesto por el senador Juan Pablo Letelier, del Partido Socialista, que los capitales que tenían escondidos en paraísos fiscales los grandes empresarios pudieran traerlos a Chile sin problema. Porque acá se va a transformar en un paraíso fiscal. Vengan no, todos. No, no, no, no necesariamente por eso, pero oye, están cometiendo un delito. Pero y se le da las facilidades para que los traigan sin ningún problema. Claro. Y con eso, el argumento que se daba es que con eso se robustecía probablemente la economía chilena. Obviamente que traigan los capitales para acá, si no le vamos a hacer nada, si somos todos lo mismo. Ya sabe, yo voy por senador la próxima elección. Juan Pablo Letelier, que acá apoyo le debe una. Qué ventaja. En la sexta región, uy, la agroindustria, ¿cómo paga ahí a los políticos? ¿Cómo paga ahí la agroindustria? Que se han cagado, ¿cuánta comunidad ha habido? Pero si la le han dejado monorrellenos, le han dejado basurales, chancho, todo. Gracias. Pero si son ellos mismos. No, yo no creo eso. Jamás creería eso. O son amigos de ellos, capaz. Sí. Yo jamás creería eso. Los dueños de todas las grandes terrenos de Chile, de la parte agroindustrial, son las mismas familias que hoy día están en parte de esta clase política, de los mismos partidos. Está todo vinculado por ahí. Y por eso, claro, es fácil que se arregle entre sí, en vez de pensar en, bueno, o sea, con pretexto de pensar en el bien del país. Para finalmente el bien del país pasa a ser bien de ciertos personeros con sus amigos y así los arreglinen todos entre sí. Sí, pero si esta relación entre el Estado y los empresarios, no sé, tenéis que esta cuestión de la subvención al empleo, que el Estado le pasa plata a las empresas para que es como un premio por emplear gente. ¿Y por qué si ellos tienen sus propias ganancias? O sea, está todo hecho y armado para poder saquear más el país, saquear más a la gente. Se hacen favor uno a otro y por lo tanto, lo que sea que uno necesite, el político tiene a sus amigos por allá, y los que el empresario también necesite en cuanto a la legislación que le permita seguir usurpando, también tiene a quien le va a dar el voto en el momento de que sea aprobado tal o tal otra ley. Ese es, para decirlo menos, es impresentable, porque en realidad es un robo frente al pueblo, y ahí es donde uno coincide en que lo que tiene de extra como enriquecimiento, eso es lo que han robado obviamente al pueblo. En todo caso, es una cosa muy rara. Y después aparece, o sea, esta voz como común que aparece siempre en la prensa, es como esos pobres que no quieren trabajar, que son todos flojos, que quieren todo gratis, pero ¿cómo quieren todo gratis? En cada cosa que uno consume, primero estáis pagando impuestos, segundo estáis trabajando por una miseria para que otro se enriquezca. Y insisten, quieren todo gratis. Ay, ¿cómo va a ser la educación gratuita? Yo me acuerdo cuando se empezó a instalar en 2011 el tema de la educación gratuita, que era algo así como súper, como una utopía. Y la gente así aparecía constantemente de que, quieren todo gratis, pero ¿cómo van a querer la educación gratis? Pero loco, es un derecho. Y aparte que tampoco es gratis, o sea, se supone que el Estado debe pagarla, debe, subsidiarla, pero a través de nuestros impuestos que todos pagamos, y no que nuestros impuestos se vayan para las grandes empresas. Esa es la idea. Esa es la idea, porque si, bueno, para ser sincero, estamos bien económicamente, por lo tanto el Estado estará capacitado para, digamos, llevar a cabo todo lo que son necesidades de su sociedad, de su pueblo. Y por lo tanto, lo que le pide es a que sea claro en pagar su impuesto y todo lo demás, es de esa misma ganancia con que uno se va sanar, hacer sanar en, la, en, la, en el hospital, uh-huh. en el ser educar o educar a sus hijos y todo lo demás, ventaja social que se pueda sacar. Pero que esto vaya a una a un grupito limitado de la sociedad, eso es lo que molesta. Uh-huh. Y cuando uno pida que también le dé de lo que a él le pertenece, no es que sea flojo, sino que está pidiendo justicia. Sí. Cosa de injusticia. Uh-huh. Lo justo es justo. Sí. Y eso es terrible en este país, pues, uh-huh. que digan flojos que no quieren trabajar. Es el sistema uh-huh. un poco llevado a nivel mundial y que responde a un, uh-huh. a una cierta manera de organizar capitalismo, neoliberal y todo lo demás. Está así orquestado. Uh-huh. Ahora, ¿puede haber otra manera de organizarse los pueblos? Yo creo que sí. Uh-huh. Y hacia allá tenemos que llegar, obviamente, hacia una conciencia política que piense, obviamente, en la persona que ahí está, a quien todo se jacta a servir, pero en realidad nadie le sirve que apareciera, uh-huh. sino que la gran mayoría se sirve de este pueblo para su bien propio. Sí. Eso es lamentable, ¿no? Yo recuerdo que hace unos años atrás empezó a ponerse como de moda o empezó a surgir nuevamente este tema del comprando juntos. Uh-huh. Pero como que después ya nos acostumbramos a los precios de las cosas y ya se dejó de lado los comprando juntos uh-huh. de nuevo. Uh-huh. Pero estuvo un par de años bien fuerte, entonces se hacían como, por ejemplo, me acuerdo el tema de jibia y pescados que se compraban en la costa directamente al pescador artesanal en uh-huh. grandes cantidades uh-huh. y se traía para Santiago asumiendo los costos en combustible de las personas que hacían el transporte y se pagaba un precio, no sé, era así como a 200 pesos el kilo y aún así ganaba el productor, porque claro. el extractor directo. Claro. Quiere decir que si ese precio es así y al final acá te la venden a 1.500, hay un montón de personas que se están enriqueciendo mucho. Entonces, de repente, como apuntar hacia allá con esto de ir a comprar directamente al productor y en grandes cantidades y después se reparte. Y funcionó un par de veces. Uh-huh. Yo creo que se puede, o sea, no sé, es un ejemplo de cosas que se pueden hacer. Una alternativa uh-huh. frente a un modelo que obviamente funciona también porque permitimos que funcione. Sí, sí. Si falta, en verdad, está la voluntad de un par de personas de organizar gente y de ir al lugar y tener los contactos directos nomás. Uh-huh. Y en verdad sí como que debería funcionar todo, es la forma más lógica. Claro. Uh-huh. Que uno vaya directamente al productor o que el productor venga directamente a vender las cosas, pero que le permita la subsistencia tampoco, uh-huh. que sea una persona que se vaya a... O sea, que sea justo, pero obviamente no está... O sea, está instalado de atrás de hace muchos años de esta cosa de enriquecerse, pues, uh-huh. De este malentendido surgir y este malentendido éxito de ser mejor que el resto. Uh-huh. Sí, uh-huh. el buscar el bienestar codicioso siempre lleva a eso, uh-huh. obviamente, lleva a eso y limita la posibilidad de pensar en otros y de hacer con otros, uh-huh. vivir con otros y para bien de todos o algo así. Más o menos. Pero cuando se privilegia más el bien personal, interés más privado, ahí uh-huh. ya entramos en un mundo de competitividad que va a todo y por eso se esconde y se orquestra todo ese tipo de escándalo que ahora salen, pero en fin, sale, se visibiliza y no se sabe si se soluciona. Ese es el uh-huh. asunto. Que uno diría, claro. bueno, eso puede ser la oportunidad de que ya las cosas serán mejor, pero uh-huh. como la respuesta que está dándose ahí, no se sabe si realmente son la buena, porque sigue habiendo manipulaciones y intereses cruzados de muchos uh-huh. dentro del mundo en que los que tienen que hacer cumplir la ley y los que en realidad controlan, vigilan, porque bueno, si de algo sirve lo que recibe como remuneración en ese sentido, debieran en realidad cumplir un buen trabajo. Uh-huh. Pero finalmente la fuerza del que más tiene pareciera ser la más siempre las que valen más. Uh-huh. A ese se le puede doblar la mano, obviamente, con mayor uh-huh. conciencia, con mayor razonabilidad también de lo que podemos nosotros hacer juntos. Uh-huh. Digo. Habíamos quedado pendiente con respecto, o por lo menos a dar una repasada, respecto a esta polémica que surge después de la cadena nacional el martes pasado en la noche por Michelle Bachelet, que hablaba sobre la Comisión Anticorrupción, pero terminó discutiéndose sobre lo que era la Asamblea Constituyente, básicamente, va a ser exacto, proceso constituyente que iniciaría en septiembre. En el mes de la patria. En el mes de la patria, en el mes de todos los chilenos y chilenas. Aunque no es necesariamente la independencia en septiembre, fue en Chile, pero bueno, por lo menos hay mejor clima, dicen algunos. El verano la gente no estaba, ¿eh? Claro, era poco productivo y estaba en la playa, febrero, quién sí. va a estar ahí. El caso es que se habla del proceso constituyente y deja una casi un estrecho margen de ambigüedad para variar. Amplio. En margen. Términos de decir, bueno, ¿cómo va a ser esto? Va a ser vía institucional, ¿qué quiere decir esto? Se van a recoger cosas en cabildo, ONG, casi como la, no sé si ustedes saben cómo funcionó la Comisión Anticorrupción, llamada Comisión Angel, que recibía gente. Así como, hoy día recibimos la ONG tanto, hoy día recibimos la UDI, hoy día vamos a recibir al PPD, hoy día recibimos a la SOFOFA, a la CPC. Y de ahí van tomando como apunte, así como, ah, sí, independiente que algunos ya tenían gente adentro de la misma comisión. Transparentemos las cosas. Y bueno, el caso es que esa es una fórmula que después se agarra un paquete y se manda al Congreso y ahí se revisa y ocurre lo mismo de siempre que en el Congreso. La mayoría no está de acuerdo con eso. Y que tiene que ver con que lo termine dirimiendo un Congreso que está delegitimado y que está cuestionado por los casos de corrupción que han aparecido. ¿Y qué le pasa boletas al empresariado? Claro, o sea, obvio. El mismo Congreso cuestionado el que termina resolviendo la nueva Carta Magna. Otra forma es que se declare una Asamblea Constituyente o no vía institucional y la Asamblea Constituyente, casi como tipo, así como una maqueta, como una fórmula, establece desde lleno, se establece de facto que, por ejemplo, dentro de esa Asamblea Constituyente no pueden estar cargos ya elegidos. No pueden haber presidente, por ejemplo, no puede participar parlamentario, no pueden participar intendente, uh-huh. no pueden participar autoridades, sino que se constituye el poder constituyente y el poder constituyente es la gente, uh-huh. ¿cachai? De ese país. Como que la persona en los territorios eligen a un representante. Uh-huh. Exactamente. Uh-huh. Hay distintas formas, porque han habido hartas asambleas constituyentes uh-huh. en el mundo desde 1789, la Asamblea Constituyente de la Revolución Francesa, hasta hace poco, qué sé yo, en Bolivia qué sé yo, y en otros países. Uh-huh. Han habido en distintos lados. De hecho, hay uno de los mitos que se ha tratado de instalar, que dice que esto afecta a la economía y todo. De hecho, es más, no necesariamente, pero la mayoría de las que tienen Asamblea Constituyente ha aumentado, por ejemplo, el PIB y el crecimiento económico. No es relacional, no es vinculante, pero toca que la mayoría ha generado eso. Porque de una u otra manera es la recomposición de confianza en la institucionalidad o la nueva institucionalidad. Claro. Para proteger el Estado. Para que la gente entienda también, una Asamblea Constituyente no es una revolución. Una Asamblea Constituyente no cambia los cimientos del modelo, ni el sistema, qué sé yo, capitalista, ni nada por eso. No, es un nuevo contrato, entre comillas, social de la institucionalidad que nos va a regir. Eso es. Eso es. No es más que eso. Claro. Para los que de una u otra manera creen que esto es un salto y vamos al socialismo y toda la salud gratis. No tiene que ver con eso. O sea, claro, si no cambia la relación productiva, no puede haber... Claro, pero para hacer eso tienes que hacer una revolución. Claro. Bueno, ahora, hay fórmula, o por lo menos algunos plantean que se robotec. Hay gente que en un momento planteaba hay que hacer una revolución y después hacer una asamblea constituyente. Destruimos el ancien régimen, el antiguo régimen, y instalamos y vemos y vamos discutiendo por barrio, qué sé yo. Bueno, pero por lo menos hoy día hay dos fórmulas. Hay un sector que lo que está planteando es que se haga un plebiscito. Les quiero recordar a algunos que ya se han hecho plebiscito. En 2011 hubo un plebiscito. Un plebiscito ciudadano, que la verdad no pasó nada con el plebiscito. Este plebiscito ciudadano tenía que ver con cambios constitucionales y tenía que ver con el tema si queríamos educación gratuita, salud y todo, que se ocuparon, qué sé yo, desde juntas de vecinos. Acá, por ejemplo, en el sector, por lo menos acá en la población, hubieron dos sedes que estuvieron recogiendo, por ejemplo, ese tipo de plebiscito. y que después sacó un resultado que la verdad quedó como ahí. Otra instancia fue la marca C durante las elecciones pasadas, uh-huh. durante las presidenciales, en las cuales uno marcaba C y sacó algo de, si no me equivoco, me pueden corregir los que están escuchando, algo de un 13 y tanto. Por ciento me refiero. Entre un 10 y un 13 por ahí estuvo más o menos el porcentaje de gente que marcó a C en su voto. Uh-huh. Pero lo que plantea alguna gente ahora, que es más o menos muy similar o gente parecida a la que participó en el tema de la propaganda C, para que la presidenta o quien ganara tuviera eso presente, y algunos dijeron sí, la presidenta tomó esa bandera y lo descartó el 2014, descartó la Asamblea Constituyente de Michelle Bachelet, están los medios, pueden revisarlo. Se estableció de una otra manera, por lo menos ahora, en términos de propuesta, de que hubiera un plebiscito. ¿En Chile se pueden hacer plebiscitos? Sí, se pueden hacer plebiscitos. ¿Por qué? Porque es un régimen presidencialista y la Constitución lo permite. Uy. ¿Qué es lo que no permite la Constitución actual? Recordemos que llegamos por un plebiscito, para los que se olvidaron. Se permite el plebiscito, pero no necesariamente es vinculante. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que se determine en ese plebiscito, ya, hagamos una elección acá, decidamos, ¿queremos asamblea constituyente institucional o no institucional? Ya, y gana la no institucional. Queda a criterio del jefe de Estado, porque es un régimen presidencialista, determinar eso o no. Decir, no, va a ser que vamos a tomar. Exactamente, porque de una u otra manera hay veto presidencial. Historia chilena. En el 1925 hubo un gran movimiento por la crisis política que había para generar de una u otra manera una asamblea constituyente, la cual en última instancia fue se termina haciendo la asamblea constituyente, pero no se termina aprobando por el presidente de turno, que después lo refrenda Carlos Ibáñez del Campo. Simplemente era Alessandri en ese tiempo. Han habido experiencias de asamblea constituyente, eso es lo que quiero decir. Entonces, está, para que entendamos, la vía institucional, o sea, se recogen cosas y el Congreso, y la otra vía es que se arme una asamblea constituyente con representantes elegidos por la propia gente. Les pongo un ejemplo, por ejemplo, el caso de Islandia. En el caso de Islandia se podía postular cualquier persona que tuviera 30 personas apoyándolo. Maravilloso. Bueno, pero es Islandia, que hace un poco. Sí, Islandia son como... Son poquitos. 800.000 personas. Claro, y hacen música ahí en sus prados. Y hace mucho frío. Hace mucho frío y se rueda Game of Thrones. No, es que es complicado. Islandia tiene uno de los idiomas más complejos del planeta. El islandés es medio acuático. Pero son muy poca gente, pero cada uno podía hacer eso. Y ocurrió. De hecho, decidieron, por ejemplo, en ese plebiscito en Islandia, no solamente una asamblea constituyente, por ejemplo, decidieron no pagarle a los bancos. Sí, no pagar la deuda. Y no pasó nada. Ahora dicen, bueno, lo que pasa es que es muy poco, muy gente. Hay otros casos también. Por ejemplo, en Bolivia se hizo una asamblea constituyente, no se terminó aprobando todo lo que estaba en la asamblea constituyente que dirimió la gente, sino que hubieron algunos pactos, por así decirlo. Pero obviamente se avanzó tremendamente a lo que se tenía. Claro. En Venezuela hubo una asamblea constituyente en el proceso 2000-2001 que terminó en una nueva constitución, etcétera. Pero han habido también en países, qué sé yo, más ligados a la derecha, como en el caso de Colombia, 1991. Entonces, han habido procesos de asambleas constituyentes en Ecuador, qué sé yo. Y no necesariamente esto es la ruptura, ni el caos, ni nada. Entonces, lo que se está pidiendo hoy día es un plebiscito. Ahora, depende de Michelle Bachelet. Por eso todos terminan diciendo, los personeros de gobierno o la gente ligada al gobierno, bueno, pero esa es una decisión propia de la presidenta y nosotros apoyaremos lo que ella decía. O sea, si Michelle Bachelet quisiera hacer un plebiscito y quiere hacerlo vinculante, es decisión de ellos. Porque esta constitución permite los plebiscitos, pero no vinculantes. Claro. Por eso en 1988, cuando se hace el plebiscito del sí o no, termina ganando el no, hubo una reunión en La Moneda, en la cual se iba a desconocer el plebiscito. El tema es que había gente en la Junta Militar en ese tiempo, por ejemplo, como Matei y otros más, que no estaban de acuerdo con esa posición. Claro. Porque ellos decían que si desconocían, iba a quedar la caga en el país. Exacto. No era que le tenían miedo a su lápiz, sino que le tenían miedo a la sublevación popular que podía haber. Y que mucho más fuerte que el famoso lápiz. Claro que sí. Efectivamente, Cerro a la Izquierda, no sé si es Gamaliel, pero en Islandia son 300.000 habitantes aproximadamente. Esa es la comuna de Conce y es más chico que, por ejemplo, la comuna de Maipú. O sea, fácil de reunir. Claro, medianamente fácil. Tiene buena música. Está Björk, está Sigur Rós, entre otras cosas. Está casi ya todo más o menos con igualdad de oportunidad como para para ir peleando por distancia que hay que achicar, sino todo está casi ya resuelto, la necesidad básica cubierta para todo. Entonces, yo creo que eso también, la complejidad de los dramas sociales no es tanto como para decir, bueno, las tensiones que van a ser de aquí van a ser difícil de manejar. Tiene que ver con eso. Pero claro, es posible que si hay voluntad para poder avanzar en cierta materia, me parece a mí que sí. Dependerá de si los que tienen ahora la potestad de permitir que se pueda avanzar en ese sentido, quieran hacerlo. Uh-huh. Eso creo que sí. De hecho, están, insisto, hay varias fórmulas y hay fórmulas que pueden ser super sui generis. Uh-huh. Lo que no se quiere, o por lo menos la mayoría, y si alguien tiene dudas respecto a eso, se plebiscita, punto. Uh-huh. Tiene que ver con si quieren que lo vea el Congreso. Eso. Porque precisamente hoy día la clase política es la que está hoy día cuestionada en conjunto, así, pero transversalmente. Para dejarle en mano la nueva Carta Magna. No, porque ahora va a ser más legítima. Ya ha habido cambios en la Constitución, no solamente de la Comisión Ortúzar y en el primer gobierno de Patricio Elwin, que se hicieron las leyes cumplidas, qué sé yo, sino también en la reforma constitucional que hizo Ricardo Lagos, donde se dijo aquí termina la transición, claro, y se mejoraron ciertas cosas, se eliminaron los senadores vitalicios, designados, etcétera, etcétera. Pero la verdad, la Constitución quedó más o menos igual. Exacto. Entonces, lo que se plantea tiene que ver con cómo se dirime. Insisto, hay fórmulas, no se ha inventado la pólvora, esto es algo que se ha hecho en distintos países, no es una revolución, eso tanto para la gente que está asustando con eso, como a la gente de izquierda que dice este es el gran cambio, no. Una asamblea constituyente tiene que ver con un nuevo contrato social y tiene que ver con parte de nuestra historia moderna que va desde 1789 en adelante. Algunos me dirán, incluso es previo, hay burgos donde se hicieron asamblea y establecieron, burgos se le llamaba esta... Este todo espacio de nueva clase social que viene desde mercaderes y hasta gente que no pertenecía necesariamente a la aristocracia. Claro. Y que fue acumulando esta nueva clase, que fue la clase burguesa, que hizo la revolución, francesa e industrial. Claro. Primer año de historia y de sociología. Historia. Pero el tema en cuestión es que la señal que da Michelle Bachelet es extremadamente ambigua y la discusión hoy día versa en eso. Hay gente que sigue confiando en Bachelet, su legítimo derecho, y que dice que ella va a aceptar la Asamblea Constituyente como la quieren mucho. Ahora, preocupa, por ejemplo, algunos llamados, por ejemplo, y algunas declaraciones como la del presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, que dijo que ellos estaban por la Asamblea Constituyente, pero no se cerraban a otra opción. Uh-huh. Eso lo dijo en una conferencia de prensa en conjunto con los otros presidentes de los partidos de la nueva mayoría. ¿Qué quiere decir no nos cerramos a otra opción? Que la Asamblea Constituyente es súper clara. Hagamos una Asamblea Constituyente. Lo otro es un proceso constituyente institucional. Y el proceso, insisto, es recoger en comisiones distintas cosas y después llevarla al Congreso desde un proyecto del Ejecutivo para que haga ciertas reformas. Entonces, ¿se quiere o no se quiere? Ahora, esto viene a resolver un problema, pero no todo el problema. Eso es cierto. Se cambian reglas del juego respecto a ciertas cosas, que es lo que preocupará probablemente al empresariado, que ha tenido las mejores reglas del juego que han podido tener los empresarios, no solamente en este continente, probablemente en el mundo. Pero aquí se evalúan ciertas cosas. Creo yo, mi humilde posición, postura y opinión, da lo mismo hacer un plebiscito, da exactamente lo mismo poner en una papeleta el tema, da lo mismo si es que, y esta es una parte importante que tiene que ver ya con un análisis más fino y más político, no se tiene la fuerza para poder ejercer aquello. ¿Qué quiere decir? Que la única manera de tener que ser una asamblea constituyente o cambiar lo que tenemos, porque se supone que la gente que está por esto quiere cambios profundos, es robusteciendo el movimiento social, robusteciendo los sindicatos, robusteciendo el movimiento popular, la mayoría de la gente, robusteciéndolo, no frenándolo. Claro. ¿Por qué? Porque ponte tú, que hagan una asamblea constituyente. El otro día lo conversaba con alguien cercano, dicho sea de paso, quien está asesorando a Michelle Bachelet en esta área, como lo demostraba en un artículo El Mostrador, Eugenio Tironi. Eso ya debería prestar varias alertas y varias luces de emergencia respecto a cómo viene la mano. ¿Quién es Eugenio Tironi? Eugenio Tironi es uno de los ideólogos de lo que fue el plebiscito de la campaña del sí y el no, particularmente fue uno de los ideólogos del no, gran lobista. De hecho, tiene empresas como Gestión Social, trabaja para grandes empresas, él es parte del directorio de Endesa, es uno de los fuertes, insisto, ideólogos como otros tantos más de lo que fue la Concertación, pero también de quienes hicieron este país a la medida de las grandes empresas para las cuales ellos trabajan precisamente prestando servicio. Me acuerdo lo de Freirina, estuvo ahí con el tema de Gestión Social, estuvo ahí en tema de Freirina, en Hidroicén también estaba la ¿cómo se llama? La empresa de Eugenio Tironi, estuvo en Celco con el tema de la matanza de los cisnes, uh-huh, etcétera, etcétera. Un tipo de la Concertación, del ADN de la Concertación. Junto, por ejemplo, él es puesto al mismo nivel de lobistas que Enrique Correa, uh-huh, dos también ideólogos de la Concertación. Uh-huh. Bueno, también está Jaime Aguirre Hoffa, actual director ejecutivo de Chilevisión, que pasaba boleta a Sokimich. Bueno, fue el compositor del himno del no. Mm-hmm. Vamos a decir que no, oh, con la fuerza de mí. Y ese tipo, se acordarán algunos. Mm-hmm. Pero el tema acá es que la única forma es teniendo fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Se puede hacer una asamblea constituyente, pero ¿qué sirve si van a haber representantes del empresariado, de los distintos gremios, de los partidos políticos, y dos cupos para la ciudadanía? Uh-huh. Están a cagar. Claro. La única manera de establecer la asamblea constituyente, y en general se da por eso, no necesariamente, pero generalmente se da por problemas y crisis política social. ¿Qué quiere decir? En un momento llega a tal nivel, qué sé yo, de corrupción y todo, que se hace ingobernable porque la gente empieza a reclamar en las calles, no en Twitter. Y acá hay una cosa que se llama sobrevivencia, y particularmente está en el ADN del empresariado. O perdemos todo, o perdemos un poquito. Uh-huh. Perdemos un poquito, porque vamos a seguir ganando. Eso siempre se ve, cuando está el riesgo de perderlo todo, y esto tiene que ver con la ingobernabilidad. Ingobernabilidad cuando viene de abajo hacia arriba, no cuando viene de arriba hacia abajo, como la crisis política que tenemos hoy día. Que la vida sigue igual, pero los de arriba tienen crisis y se están pegando cuchillazos entre ellos. Uh-huh. Tiene que ver con robustecer el movimiento social, insisto, los sindicatos, las organizaciones sociales, etcétera, etcétera. Y eso implica, y esto va para todos y todas, escuchar a la gente. Eso es la cosa. Porque hay no solamente organizaciones, ojo, de derecha le tienen miedo a la gente, organizaciones de izquierda le tienen miedo a la gente. Uh-huh. Eso es histórico. Si la gente dice UPA, usted dice Chalupa. Si la gente dice vamos para allá, usted probablemente no va a estar totalmente de acuerdo, pero tiene que acatar. Claro que eso sí. Es soberanía popular. Eso es. Si no, es puro discurso. Poder popular tiene que ver con eso, uh-huh, ejercer poder. Y si la gente dice esto sí, es sí. Y si dice no, es no. Claro. Si te gusta, bien. Si no, crees que está equivocado, bueno, aumenta el tema de conciencia, educar, pero no imponer. Ahí va las cosas. Por eso esta política media fascistoide ha sido transversalizada, lamentablemente. La educación política y todo eso se ha ido quitando. Se anunció, por ejemplo, el tema de educación cívica. Con el nivel de civilismo que hay en la clase política, la verdad tengo miedo de que eduquen a la gente. ¿Cuáles serán los principios sí. para educar? No, eso ahí. Es una acción irregular. Relativizando todo. Corrupción es corrupción aquí en la que era la G. Si empezamos a revisar, mira, justo estamos haciendo un reportaje, lo vamos a sacar pronto, el nivel de saqueo que ha habido fomentado por el Estado a la empresa, uh-huh, es increíble. Por ejemplo, ¿usted sabía que aquí en Chile cuatro empresas han llevado todas las licitaciones de las grandes construcciones hace, qué sé yo, dos décadas? Uh-huh. Y han ganado mil y mil y mil y millones de dólares. ¿Así? Grandes construcciones nos referimos a hospitales, a autopistas, a cárceles. Cuatro. Y cuatro que están coludidas porque se comparten proyectos para sí. poder aprobarlo de licitaciones que están hechas para que se las ganen ellos por exacto. parte del Estado. Uh-huh. Concentración uh-huh. de todo lo que es el capital y todos los demás uh-huh. beneficios. Uh-huh. Muy bien. Estamos ya terminando uh-huh. esto. Uh-huh. Está un documento ahí que va a salir para explicar en síntesis lo que está ocurriendo en La Haya, lo que está pasando con el tema del proceso constituyente versus vía institucional, en términos de asamblea constituyente o vía institucional, y otras cosas más. Es la línea que está en términos editoriales tomando la radio en la página, que tiene que ver con eso, con autoeducarnos. Eso es, que nos informemos, nos formemos y nos autoeduquemos, y así podemos trabajar para el bien común, uno con otro, tomándonos en cuenta. Eso ajá. es, nos podemos organizar para darle un rostro más humano a lo que podemos nosotros llevar como proyecto de vida, no solamente dejarnos llevar por otros intereses de otros, sino más bien lo que en realidad humanice nuestro contacto uno con otro. ¿Será? Hasta la próxima ocasión. Los micrófonos ahí para que se despidan todos. Nos vemos. Voy a recordarles a todos que el domingo 17 de mayo vamos a tener una tallarinata. Una gran tallarinata de Radio Villa Francia. ¡Mamma mía! Sí. Esto es, bueno, para juntar recursos, obviamente, para poder mejorar algunas cosas en la radio, que hemos tenido hartas pifias ahora último. El domingo 17 de mayo, a partir de las 13 horas, en el Salón Multiuso, que queda ubicado en Las Estepas 845, en Villa Francia, Estación Central. A 1.500 pesos nomás el plato. Así que vengan por acá a compartir un momento agradable con Radio Villa Francia. Y a hacer su aporte, obviamente, ahí a esta radio que se sostiene autónomamente, autogestionadamente, sin recibir plata de ningún organismo. Sin hacer boletas. Sin hacer boletas. Bueno, ¿qué me queda decir? Con gusto y con mucho agrado, no solamente por una posición latinoamericanista y que creo que las fronteras son una pelotude, con gusto, en lo personal, daría mar a Bolivia. Con gusto. El problema está en que no lo tenemos nosotros. El problema es que mucha gente hablando, veo en las redes sociales hablando de soberanía. ¿Qué soberanía? No tenemos ninguna. Pregúntale a un pescador que va a pescar a ese lado y no lo dejan. Y sale la armada a decirle, no, usted para allá. ¿Pero por qué es el mar de todos? No, es de esa factoría que está allá. No es de usted. Los puertos no son suyos, las carreteras no son suyas, los bosques no son suyos, el agua no es suya. Pero hay gente que está defendiendo la soberanía. Estupendo. Deberá ser de todos. Debería ser de todas. Tampoco me interesa que sea para los empresarios bolivianos. Me interesa un carajo. Pero me interesa que se hable de soberanía cuando lo de uno sirva para todos. Así que suerte ahí a los agentes chilenos en La Haya que están representando a la empresa, particularmente a Felipe Bulne. Felipe Bulne, que no solamente asesora y es consultor de empresas de gas. Él estuvo en la demanda de Watt. ¿Recuerdan el caso ADN? La muerte de niños que tenían problemas como toros, que tenían patologías que es persistente y necesitaban tomar una leche especial, muy cara por lo demás. Bueno, a medida con exceso de minerales que los mató. De hecho, bueno, terminaron envenenando la gente, con el dolor que implica eso para muchas madres, para muchos padres, que por tratar de ayudar a su hijo los terminaron matando. Bueno, el abogado defensor de la empresa era Felipe Bulne. Ahí tienen. Bello. Linda soberanía a la que le gusta a alguno. Eso, mañana nos vemos con más noticias y vamos a hablar con la gente de la Universidad Central, que está en Toma. Nos habían mandado el número, pero no pasó nada. Vamos a intentar nuevamente para ver si logramos salir. Y no, todavía está apagado. Cabros, cuando se haya una toma, lo primero que tienen que hacer es llevar cargador externo. Siempre. Nos despedimos, nos recordamos mañana. Recuerda, a las 2 vamos con Noticiero Ciudadano y a la gente que está escuchando la transmisión a las 6 de la tarde, como va todos los días, salvo el viernes que va después de Cerro a la Izquierda, les saludamos también, que generalmente es gente que está al otro lado del mundo y escucha cuando se está levantando o ya está acostándose. Así que eso, un abrazo grande, fraterno, y nos recordamos mañana a las 10 en el matinal de Radio Villa Francia. Que estén adiós, muy bien. Chao. Bendiciones. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedará, nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio. Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online.